はい、ファセボヌスを、お聞きの皆さん、こんにちは。ナルト疾風伝、アルティメット忍者ストーム2の、開発を行ってます。サイバーコネクト2の松山です。いよいよ、ストーム2が、10月15日に、この、ヨーロッパ全域で、発売になりますので、どうぞよろしく、だってばよ。 Hola a todos, bienvenidos una semana más a vuestro programa de juego retro. Esta semana tenemos un programa muy cargado y tenemos un invitado muy importante que poco a poco iremos tratando. Vamos a empezar como siempre a ver qué colaboradores nos acompaña. Señor Altamayer, ¿cómo estamos? Hola Ignacio, bien, un poco recuperado, que estuve estos días un poco afectado del fin de semana. Y nada, bien, bien, con ganas de este programa, en el que supongo que participaré poco, pero bueno, a ver qué tal va. ¿Qué es? Has estado de fiesta y has estado jugando mucho, ¿no? Por lo que me han dicho. Sí, me pude dejar, me dejó un amigo la Play 3, entonces se mezcló una cosa con la otra y acabé jugando al Kane and Lynch 2, el Darksiders, estuve ahí jugando en plan un par de juegos que había por ahí, bien, bien. Señor Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Dani? Pues nada, he estado todo el día dándolo todo con el Castlevania Lords of Shadow y aquí a echar una charlita, ¿no? ¿Y qué tal el Castlevania? ¿Tan bueno como parece? Es muy bueno, pero... yo lo siento mucho, pero esto no es un Castlevania. Es un juego de acción cojonudo, pero no es un Castlevania. Así de claro. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Señor David Castaño, Product Manager de Namco Bandai, más conocido por estos lares como Crono, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Pues no, un poquito amodorrado. La película esta de los bárbaros me ha dejado perjudicado, ¿eh? He intentado verla mientras comía y no. El sofá ha podido conmigo y estoy de aquella manera, ¿verdad? Pero bueno, luego daré mi opinión. Bueno, luego compartiremos opiniones con el resto del público, que bueno, yo tengo que decir que yo me he reído mucho con esta película. Así que, a ver. No es para menos. A ver qué sale. Señor Héctor López, ¿cómo estamos? Hey, hola, ¿qué tal? Pues un poquillo aquí, un poquillo afectado un resfriado que me ha llegado ahora. Y creo que el ver la película de los bárbaros me lo ha empeorado ahora mismo. ¿Qué tal tus problemas de conexión? ¿Cómo vas? Ya, de momento ya va bien. No ha habido... parece que ha sido solo ese día, pero vaya... a ver qué pasa. Señor Marcos. Pues muy buenas, aquí andamos. ¿Qué tal, Marcos? Bien, bien. Yo últimamente lo único que he estado haciendo dándole un poquillo al Resident Evil, que del otro día se me quedó también ahí de nuestro especial el gusanillo, y nada, poco más. Tampoco he podido jugar a muchas otras cosas. Bueno, y para acabar, nuestro invitado, que es nuevo, lo tenemos aquí, a ver qué tal, cómo cumple. Os voy a dar unos pequeños datos. Colaborador del mundo del Spectrum, colaborador de ZX Spectrum Files, metatester de Retro Wars y de alguna compañía que hace más juegos retro. Señor Javier Ortiz Carrasco, ¿cómo estamos? Pues hola Ignacio y hola a todos. A ver si puedo aportar un poquillo, porque vosotros sois unos cracks y aquí ya veremos lo que se hace. Bueno, estoy seguro de que este programa particularmente habrá cosas que podrás aportar muchísimo. A ver qué hago. Bueno, y dicho esto, bueno, a afinar los oídos, que empieza Fase Bonus. Sumario, ¿qué tenemos para este programa? A ver, nuestros compañeros han estado en la Game Fest, así que nos comentarán unas pequeñas impresiones para nada más empezar el programa. Seguiremos leyendo vuestros correos. Se ha escrito un mail, tenemos un montón de correos, pero siempre son pocos. Luego continuaremos, juego de la semana. Bueno, clasicazo, Shinobi de Sega. La saga Shinobi, le haremos un pequeño repaso. Y como siempre, hablaremos de nuestros recuerdos y de nuestras impresiones. También tenemos un especial, pequeño especial, hablaremos de juegos que utilizan la perspectiva isométrica, lo que se suele conocer como técnica Filmation, pero bueno, hablaremos de muchos juegos que no tienen este nombre particularmente, pero que usan este tipo de técnica. Hay que recordar, perspectiva isométrica. Y para acabar, cine de Wario, ¿qué película tenemos? Hay que agradecerle al señor Javier Ortiz su recomendación de la película para esta semana, Los Bárbaros. Así que cuando queráis, empezamos. Bueno, la actualidad de esta semana viene marcada, creo que por el hecho más importante. Algunos miembros de este programa han acudido a la Game Fest y bueno, a mí me gustaría escuchar un poco los comentarios que tienen que hacer, porque creo que tanto Marcos como Dani y por supuesto el señor Crono han estado por ahí, ¿no? Pues sí, hemos estado visitando la Game Fest, el primer evento de videojuegos más o menos importante que intentan darle esa importancia que querían recuperar un poco y bueno, allí se han reunido todas las empresas importantes del sector de videojuegos. Estuvo Sega, Ubisoft, Nintendo, Namco Bandai, en fin, se reunieron todos e intentaron presentarnos sus novedades, y la verdad es que en mi opinión bastante bien. En general era más un escaparate que novedades, pero bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo quedó bastante satisfecho en cuanto a lo que se pudo ver allí. Y bueno, aparte, en fin, lo que algunas de las cosas que estuvimos viendo, tuvimos por ejemplo la visita de Steve Ballmer, que solo, si queréis, os comento un poquillo, que ya le llaman por ahí por internet Steve Ballmer el breve, que nos tuvieron 5 minutos, bueno, una charla de 5 minutos para enseñarnos el Kinect para 2 horas de colas intentando entrar, pero bueno. Aparte también, algunas cosas interesantes que se pudieron ver, a lo mejor en el stand de Sony, esto sí, bueno, luego lo podemos comentar también, que allí nos estuvieron enseñando las teles en 3D, las versiones del Gran Turismo en 3D, también estuvieron enseñando el Move y también un juego de tenis que también se veía en 3D. Y bueno, aparte también en el stand de Sega, allí le dieron muchísimo protagonismo a lo que era el juego de Sonic, a todas las versiones de Sonic que van a salir y que ya han salido en lo que va de año, como era por ejemplo el Sonic Colors. Aparte también, bueno, allí tuvieron unas cuantas demos del Sonic Colors para Wii, y aparte también tenían una demo para Kinect, el Sonic Riders, que este ya sería la tercera vez que Sonic se sube a un skate aéreo, y esta vez en vez de tener los mandos íbamos a tener el Kinect para poder mover a los personajes. Después también en el stand de Ubisoft, allí estuvieron enseñando las betas de, bueno, unos cuantos vídeos del nuevo Assassin's Creed La Hermandad, del cual lo que más destacaba sobre todo era su online, que iban a sacar, bueno, este juego va a tener una versión online bastante bastante currada. Y aparte también, bueno, un poquillo nos estuvieron enseñando el juego de Michael Jackson que iba a salir para Wii dentro de poco. Aquí pudimos hablar con algunos de los responsables. Aparte también se habían traído al presidente de la asociación de Michael Jackson, que estuvo por allí el viernes, estuvo dando vueltas presentando el juego. Y bueno, en su pequeño escenario hicieron bastantes coreografías para el juego, y en este caso yo lo pude probar y la verdad es que es bastante gracioso, está muy bien. En mi opinión está bastante bien para fiestecillas en general, donde lo mismo que se puede jugar a cualquier otra cosa de la Wii, podemos jugar a este. Lo único que se necesita, por un lado, mucho espacio, y por otro, el Wiimote, en mi opinión, sobraba completamente, porque al fin y al cabo era hacer coreografías, no usas las dos partes del Wiimote, no necesitas el nunchaco, solo necesitas el Wiimote, lo mueves un poco haciendo la coreografía y te vas sumando puntos. Pero en mi opinión, la verdad es que yo no me enteré de nada de que me estuviera sumando puntos por hacer cualquier movimiento, pero la verdad es que estaba bastante currado, ¿sí? Tenía bastantes cosillas interesantes. Después, bueno, aparte también estaban los de Retro Madrid, que les habían invitado los de la Gamefest. En este caso habían reutilizado muchas de las charlas que habían tenido en la Retro Madrid, esta vez las repitieron en la Gamefest para poder, bueno, en vez de un único día que habían tenido en Retro Madrid, esta vez las fueron esparciendo a lo largo de los 3 días. Y por ejemplo repitieron las charlas de Mario, debido a que era su 25 aniversario. Le habían hecho una charla en Retro Madrid que la repitieron, Mario del andamio a las 3D me parece que se llamaba. Y aparte se habían traído mogollón de cosillas para enseñar. Por un lado tenían una pequeña sección de especie de museo del retro, donde tenían un mogollón de consolas desde el Atari Lynx, aparte tenían las vitrinas un poco por secciones, tenían algunas con las portátiles, tenían por otro lado también algunas con especie, con las de Sega, como podíamos ver el Mega CD con la Mega Drive y el 32X todos montados, y después una sección de recreativas, que en este caso también la verdad es que estaba bastante curioso, estaban todas para poder echarle un vicio. A mí las que más me molaron fueron, por ejemplo, las de los pinballs. Y bueno, también andaba por ahí, bueno, la gente, si eso, que ahora entre David y o que entre Dani y que le eche, que cuenten más cosas. Pues a ver, terminada la ofrenda floral, yo debo decir dos cosas que no me gustaron particularmente del Game Fest como asistente. Me imagino que David tendrá cosas que decir como expositor. Como asistente no me gustó que no se pudiera acceder y salir al recinto libremente, que estabas un poco como metido en el recinto todo el santo día, con lo cual te forzaban a hacer colas interminables para comer los restaurantes de allí o llevarte el bocata de casa. El año que viene pienso elegir la segunda opción, que duda cabe. Y por otro lado, luego ya dejando a un lado lo que sería el tema organizativo estrictamente del Game Fest, hubo una cosa que no me gustó demasiado, y es que algunas compañías pusieron juegos completos, y yo digo, pues este tío gilipollas, ¿por qué se queja de eso? Muy bien, ¿por qué me quejo de eso? Porque el señor Javi y yo, junto con el señor Marcos, estuvimos haciendo cola para probar varios juegos, y en uno de ellos, creo que era en el nuevo Call of Duty, pues sencillamente había un niño que no soltaba el mando ni nada de tres. Yo creo que al 24º respawn decidimos que era mejor no probar ese juego y dedicarnos a otra cosa. Y luego en el stand de Konami, magnífico stand de Konami, enorme stand de Konami, pues tenían copias completas del nuevo Castlevania Lords of Shadow, y bueno, Javi le hace ilusión probarlo. Y había ahí dos frikis gafapastas que estaban prácticamente intentando terminarse el juego allí in situ. Yo creo que eso tampoco es muy de recibo. Y otra cosa que debo decir, el stand de Sony, sobre todo la parte del Gran Turismo 5, me gustó bastante por eso, porque mostraba una demo del Gran Turismo 5 que te permitía jugar dos minutos, a los dos minutos de juego efectivo, contado, fundido en negro y a otra cosa mariposa. Eso estaba para mí genial, salvo por el pequeño detalle de que Sony quería meter ahí la cuñita de esa de la que va a ser sin duda alguna la tecnología inútil de esta temporada. Estamos hablando del iPad, ¿no, señores? Estamos hablando de las 3D. ¿En qué consiste las 3D? Pues bueno, la demo en 3D de Gran Turismo 5 era básicamente que la tele se veía borrosa, tú te ponías unas gafas y la tele se veía nítida. Joder, mi televisión también hace eso. O sea, yo me quito mis gafas, que tengo un astigmatismo brutal, la veo borrosa, me pongo las gafas, la veo bien. Coño, pues para eso no me hace falta gastarme 3.000 pavos en una tele. Porque, más que nada, pues la sensación de profundidad a mí, sinceramente, no me parecía que fuese para tanto. Y luego, la demo de Gran Turismo 5 en concreto, a lo mejor es que soy muy quisquilloso, pero no sé, teniendo dos gatillos analógicos, ¿por qué coño tiene que ser acelerador el X y el freno el cuadrado? No sé, ya a lo mejor me quejo por gilipolleces, pero es lo que hay. Y no sé qué más puedo decir. Por lo demás, sí que fue una buena experiencia el Game Fest. En el año que viene volveré, porque a pesar de que era un evento bastante multitudinario, pues el recinto era respetablemente grande y sí que se podía caminar y se podía respirar, lo cual ya es mucho. Ah, y hay un par de cosillas que yo creo que se nos han olvidado mencionar antes, que es que Nintendo estaba presentando el nuevo Zelda para Wii. Personalmente tenían una consola, la tenían escondida, vete a saber dónde, en una especie de agujero lóbrego de, bueno, algún rincón oscuro y remoto del recinto, y os puedo asegurar que había momentos en los que la cola le daba una vuelta completa al recinto. No es ninguna hipérbole, le daba una vuelta completa al recinto. Y bueno, no sé quién más quiere soltar aquí su bilis. Sí, a mí me gustaría dar mi punto de vista, pero más desde el lado del expositor que desde el lado del visitante. Reconozco que para el visitante, para el consumidor final, la feria ha estado muy bien, porque ha habido un montón de compañías que han presentado sus novedades, que han enseñado juegos que no están a la venta, ha habido conferencias muy interesantes, el stand de Retro Madrid, por ejemplo, estaba muy bien, pero no es todo maravilloso y hermoso, como decía antes Dani. Desde el punto de vista del expositor, sobre todo el jueves, cuando tuvimos las presentaciones cerradas para la gente de Game, el tema de la organización fue un drama, un auténtico drama. O sea, no puedes, por ejemplo, no puedes poner 12 presentaciones con 12 grupos de unos 30 chavales más o menos seguidas las presentaciones, porque claro, la cuarta o la quinta que has hecho estás sin voz ya, o sea, no puedes seguir grabando. Máxime cuando enfrente teníamos el stand de Ubisoft, que algunos lo habéis visto, que era una especie de teatro enorme, que estaban enseñando el DCC del Michael Jackson este a toda pastilla, y claro, contra eso no se puede competir. Estamos ahí pegando voces, bueno, el tema de las presentaciones bastante, bastante regulero. Y bueno, no. Por otro lado, qué sé yo, ya detalles a lo mejor menores, ¿no? Un poco más ahí con mi neura, pero no tener parking para expositores, que es una gilipollez. Pero, ostras, cuando vienes cargado con las consolas, a lo mejor desde la oficina o con los juegos y tal, tener que dejar el coche fuera o tener que depender de que la empresa te pague el parking, no es la mejor forma de hacerlo. Y ya sin hablar, por supuesto, el hecho de que nos fastidiaron el puente a la mitad de lo que estuvimos ahí, pero bueno, eso ya es mi película. Lo único que así se va un poco más en serio, lo único importante es el tema de las presentaciones, que estuvo muy mal hecho, y por otro lado, muy mal por parte de Game el vender juegos de segunda mano allí. Vamos a ver, seamos un poquito serios. Todos sabemos que el mercado de segunda mano está ahí, no se puede controlar porque no está regulado, y bueno, es lo que es, ya está. Yo como compañía le vendo el juego a Game una vez. Game como retailer vende el juego al cliente 15 veces. Vale, conozco este detalle, pero por lo menos no lo hagas delante de nuestras narices, que es un poquito feo. Es que tenían auténticas bañeras de juegos de segunda mano. Había muchos más juegos de segunda mano que juegos nuevos. Era un poco de coña. Pero bueno, esto ya os digo, desde el punto de vista de expositor, que es así un poco más rebuscado y un poco más a otro nivel. Desde el punto de vista del consumidor, reconozco que la feria estuvo bastante bien, y yo, si hubiese ido como consumidor final, yo creo que repetiría el año que viene. Porque pese a esto que he contado, de cara al consumidor final estaba bastante bien. Ah, una cosa que quería decir, bueno, sobre lo que dice David de lo de la tienda Game, yo no entiendo por qué tenía que ser tan sumamente enorme el stand, vale, que son los organizadores y todo lo que quieras, pero no sé, me parece un poco ridículo la gente hiciese esas colas kilométricas para comprar ese día lo mismo que podría comprar cualquier otro día sin hacer cola. Ah, y por otro lado, bueno, tanto echar peste, se me ha olvidado de lo que más me ha gustado de Game Fest, que fue conocer a John Cortázar en el pequeño tenderete que tenía allí los de Relevo Video Games. Pude probar algunos de sus juegos para MSX y Spectrum, y yo creo que dentro de las cosas que uno podía adquirir dentro de esa feria, una de las cosas que uno podría ver dentro de esa feria, lo más curioso y lo que más merecía la pena el viaje y todo lo demás, en mi modesta opinión, aparte de la exposición de máquinas recreativas de AWIC, pues fue el stand de Relevo, sin duda alguna. Que además también fue Retro Wars, y tenemos aquí a Javier Ortiz, como he dicho antes, que es beta tester, y presentaban dos de los vídeos que yo he visto, dos juegazos, por lo menos el de naves, creo que se llamaba Genesis, ¿no, Javier? Tenía una pinta, pero buenísima. Sí, presentaban Genesis, que es un juego de naves de scroll lateral, así de 7 fases y todo eso. Luego presentaban el Teodoro, No sabe volar, que es un plataformas así bastante colorista. Y bueno, y también hubo algún pequeño vídeo del Cry 5, que fue un juego de Amstrad CPC en su tiempo hecho por Topo, que hemos conversionado al Spectrum. Y bueno, lástima, esta vez no he podido ir. He ido a los Retro Madrid, pero esta vez no pude asistir. Pero por lo que preguntaba a mis colegas del grupo, se lo pasaron muy bien y les gustó. Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir a lo de Game Fest, vamos a tratar el juego de esta semana. Como fans de Sega que somos todos, ¿qué juego podíamos tratar esta semana? Bueno, tratamos en su día con Genesis, hemos tratado al Ski, también hemos hablado de Sonic. Bueno, como hemos dicho al principio, Shinobi, la máquina de Sega que en el 87 arrasó en salones recreativos, una máquina que hay que decir a día de hoy que si la ves en profundidad tampoco aportaba muchas cosas nuevas, pero joder, qué viciante era la puta máquina. Así que cuando queráis, chicos, ya sabéis, se deja la mesa abierta y empezamos. Todos a la vez, no, por Dios. A ver, ¿qué se puede empezar diciendo de esta máquina? De primeras me gustaría aclarar un poquito el hardware. System 16, el mismo que usaba GoldenEye, muy muy parecido al de Mega Drive. Una máquina que, digamos, no rompía moldes, porque creo recordar que Rolling Thunder de Namco, también ponía ese doble salto en el escenario, ¿no? Que tenías como dos alturas. El Rolling Thunder tenías que abrir puertas para encontrar cosas, en este Shinobi tenías que rescatar unos niños, que creo que el argumento, por llamarlo así, era algo más o menos parecido, ¿no? Que los malos, Ring of Five, creo recordar que se llamaban, una organización terrorista, pues raptaba a los hijos de todos los grandes mandatarios o gobernantes del mundo, y este ninja, Joe Musashi, no confundir con Joe Hashi de Fatal Fury, tenía que rescatarlos. Con ese guión así de simple, bueno, pues teníamos un arca de scroll lateral, donde a golpe de katana y shuriken tendríamos que ir rescatando a estos niños. Pues sí, lo que ha dicho Ignacio, que se parece a Rolling Thunder, era algo que iba a comentar yo ahora mismo. Es decir, tenemos dos tipos de salto, porque como cada nivel tiene... Bueno, realmente son dos rutas que llevan al mismo punto, o sea, no son niveles muy extensos tampoco. Pero sí que es cierto que tienen un nivel superior y un nivel inferior, y el juego juega mucho, valga la redundancia, con esos cambios de plataforma superior, plataforma inferior. Tenemos dos tipos de salto, como decía. Tenemos el salto normal, que se utiliza para movernos, para saltar de plataforma en plataforma, para que los enemigos no se nos jamen por los tobillos. Y luego, dándole a la palanca hacia arriba y al salto, podíamos cambiar, digamos, del nivel inferior de la fase al nivel superior de la fase, para ir avanzando, ya que aunque las fases tenían un aspecto bastante plano, bastante regular, luego no lo era así, porque había ciertos obstáculos, hay enemigos a los que es mejor abordar por un flanco determinado. De hecho, cuando comentaba Ignacio antes lo que tenemos que ir rescatando niños, que por cierto tiene gracia que todos los niños sean rubios y tengan un pijama rosa, no me preguntéis por qué es así. De lo de rescatar niños, si queréis hablarlo luego. Pues sí que es cierto que los enemigos que custodiaban a estos niños, pues eran unos tiparracos enormes con un escudo y una cimitarra, que eran bastante durillos de pelar, y que siempre era bueno tomarlos por la espalda o utilizar un poco el factor sorpresa, porque es cierto que no atacaban, quedaban así un poco a la expectativa y no atacaban hasta que no estabas en su radio de acción, que afortunadamente era relativamente pequeño. Y bueno, sobre lo de rescatar niños, es que yo creo que Sega tuvo un no sé qué con lo de hacer juegos con rescatar niños, porque ya que hemos hablado antes de un juego de Michael Jackson de Ubisoft, pues precisamente el Moonwalker, de la versión de recreativa, bueno, la versión de consola también, tenías que ir rescatando niños. En el caso de Michael Jackson tenía más sentido. Sí, bueno, vamos a dejar eso. Corramos un tupido velo. Bueno, de esta máquina no sabría qué más comentar de la máquina en sí. 5 niveles, me parece que cada nivel tenía 3 subniveles, eran 2 de camino de rescatar a los niños y uno de jefe final. Yo en la máquina recreativa, creo que lo comenté con Dani hace mucho, me quedaba, creo que era el tercer enemigo final, que salía una especie de budas que giraban, estaba toda la pantalla llena de estatuas de Buda que las tenías que romper y luego llegabas a una cabeza. Esa cabeza siempre sí. Me mataba, o sea, raro era la vez que llegaba a reventar todas las figuras, y creo que lo hablamos, ¿no, Dani, eso? Sí, hablamos en el programa de anécdotas recreativos, que había un truco que yo, en la versión de Xbox, por ejemplo, la que tengo aquí más a mano, he intentado hacer miles de veces y no me ha conseguido salir. A lo mejor es porque no creo que se hayan metido en el código del juego a estas alturas de la romería para quitarse, porque ahora yo creo que más bien un glitch, un pequeño defecto de la máquina. Pero si utilizabas el ataque de ninjitsu, el ataque desesperado, en un cierto punto, saltando hacia la pila de Budas, pues te metías entre ellos e ibas rebotando de un Buda a otro hasta que quedabas con lo que era en sí el jefe final. Que por cierto, es una cosa que me llamó mucho la atención en su día de Shinobi, que muchos enemigos, a diferencia de lo que ocurre normalmente en los videojuegos de la época, sobre todo en juegos de acción y de plataformas de la época, muchísimos enemigos no te mataban al contacto. Es decir, que si te chocabas con un enemigo, hacías au y te volvías hacia atrás, rebotabas contra él. Hombre, esto siempre jugaba un poco también en tu contra, porque en ese momento no podías atacar, no podías hacer absolutamente nada y te dejaba un poco indefenso, pero por lo menos te daba un cierto cuartelillo en un juego que fácil, lo que se dice fácil, no era. Y bueno, de jefes de final memorables, el de la segunda fase, que es un helicóptero enorme lleno de ninjas. ¿Para qué quiere uno un helicóptero lleno de ninjas? No lo sé. Pero sí, era un helicóptero lleno de ninjas. Y no sé si era el de la cuarta fase, que era un fulano. No, el de la quinta fase era un fulano con una máscara de demonio a que te enfrentabas en un granero. Que encima el cabrón se volvía invisible. Bueno, era una puta locura de bicho, la verdad. Y luego estaba el cuarto nivel, Yo una vez hice una coña marinera jugando al Knights of the Round de Capcom, porque en una fase te enfrentas a un tipo que lleva una armadura de samurái de color rojo y una espada enorme, y el jefe del cuarto nivel del primer Shinobi, si mal no recuerdo, se llamaba, le llamaban Lobster, o sea, langosta, y si mal no recuerdo tenía exactamente el mismo aspecto. Yo una vez dije, coño, este iba a un casting para un Shinobi y se perdió. Yo hablando de enemigos también recuerdo aquel que había en la segunda fase, el que iba por la pared trepando, que era una especie de Spiderman que te saltaba encima, ¿no?, al cabo de un rato. Era Spiderman realmente. Sí, que parece ser que por lo menos yo recuerdo en el catálogo de la Master System venían varios juegos que habían salido con la consola. Uno de ellos era el Shinobi, y cuando te referías a la palabrería legal de Shinobi ponía copyright de Sega y el de Marvel Comics, con lo cual parece ser que sí que utilizaron a Spider-Man con permiso de Marvel. Lo que pasa es que en reediciones posteriores de este juego nos lo pintan de verde, imagino que también por temas de derechos, porque Sega ya no tenía ningún derecho sobre el personaje, o no le apetecía volver a negociarlos o lo que fuera, y para que Marvel no les metiese un puro, pues decidieron pintarlo de verde. Con lo referente a lo que decía Dani de chocar con los enemigos y rebotar, Dani, acuérdate que además este personaje, este Joe, solo aguantaba un impacto, te daban un golpe y muerto. Y como ventaja tenías que cuando iba rescatando a niños, alguno de ellos te regalaba un POU, que lo único que hacía era darte una espada en vez de pegarle una patada. Cuando los enemigos se acercaban, andabas con una espada, y que los shurikens eran como explosivos. Pero vamos, que realmente tampoco no era una ayuda impresionante, creo, para este juego. Lo que sí que me gustaría hablar, porque creo que la máquina más o menos es lo que hemos dicho, es de las versiones. Yo me he quedado muy, muy flipando, buscando un poquito lo que solemos hacer, ¿no? Pues probando juegos y tal. La versión de Nintendo tiene una versión para la consola de NES, de la mano de Tenji en el 89 también, que es muy, muy parecida a la de Master System. Yo no sé si alguno de vosotros ha probado esta versión. Pues no, pero no era tan raro. O sea, juegos de Sega, la NES tuvo varios. Tuvo el Afterburner. ¿El Space Harrier puede ser, Dani? Space Harrier creo también. Y hostias, pues no sé si el Alien Síndrome, a lo mejor. A lo mejor estoy diciendo una tontería en este último. Pero yo puedo prometer y prometo que por lo menos el Afterburner de la NES he jugado. Bueno, la historia es que en estas dos consolas más o menos respetan lo que es la máquina original, pero no hay magia. Y este ninja, al no tener magia, supongo que lo intentaron compensar dándole energía. Tienes varias barritas de energía que se van gastando según los impactos. Sí, porque hay partes en determinados niveles que o eres un pro entre los pros, o no lo pasas sin utilizar el ataque este desesperado, que por cierto solo tenías uno por subnivel. Tenía varias formas, realmente, que uno era en forma de rayo, otro salía un montón de una multiplicación de cuerpos, y salía un montón de tíos igual que tú a repartir estopa. Y si no recuerdo mal, otro era del viento, hacía así como un tornado. Y vamos, diferencia entre ellos solamente estética, porque lo único que hacían simplemente era limpiarte la fase de enemigos, la pantalla de enemigos, y ya, no hacían mucho más. Y creo que al jefe final solamente contra el subnivel del jefe final solo tenías de la modificación de cuerpos, que le quitaba además de lo que es la barra de energía del jefe final, estaba dividido en varios puntos. Y sabías que el ataque desesperado, lo más que le podía quitar, si le pillabas muy cerca, era 3. Lo cual te obligaba bastante a calcular el momento exacto en que usabas ese ataque, si lo usabas. Y luego, había dos formas de subir bastante la puntuación, algo importante en un juego tan difícil, porque conseguías vidas extra por puntuación. Una de ellas era pasar el subnivel correspondiente sin utilizar el ataque desesperado, que te daba 5.000 puntos al final de bonus, así de gratis, por la cara. No siempre era posible esto. De hecho, cuando según iba avanzando el juego, llegó un momento en que era casi imposible terminar un nivel sin utilizar este ataque, al menos no, sin utilizar este ataque, sin más. Y otra forma de conseguir puntos era aún más difícil, que era terminar un subnivel sin lanzar un solo shuriken, o sea, utilizando solo el ataque cuerpo a cuerpo. Eso ya era... Bueno, yo recuerdo que me cuesta hacerlo incluso en el primer subnivel del primer nivel. O sea, imaginaos gente que intente hacerlo en niveles más avanzados. Dani, además estaba la pantalla esta de bonus, que era... También había que echarle muchas pelotas a esto, ¿no? Sí, la que demostraba vistas objetivas, o se te veían tus bracitos, y tenías que cargarte un montón de ninjas en una galería de tiro. Sí, una galería de tiro de barraca de feria, era bastante ridículo, pero bueno, tuvieras unos ninjas ahí pequeñitos a lo lejos que iban corriendo, saltaban a un siguiente nivel de proximidad y al tercer nivel de proximidad te saltaban a la cara. Esa fase de bonus creo que también fue, bueno, recurrente exactamente no, pero sí que apareció en otras entregas de la saga bajo formas ligeramente distintas. Yo es algo que jamás logré hacer, ¿eh? Ese bonus no llegué a conseguir una vida jamás. Pero vamos, nunca. Además, siguiendo con las versiones, comentada ya la de NES y Master System, que creo que poco más hay que decir, yo las veo muy similares, lo único, esos cambios que hemos comentado. Versiones de 8 bits, también hubo muchas en su tiempo, Commodore 64, Spectrum, Astran. Y Javier Ortiz, si nos quieres comentar sí. Algo de la versión de Spectrum. Bueno, de la versión de Spectrum, a ver, gráficamente no está mal. No es una maravilla, algo de color, bueno. La cosa se mueve bien. Y en 128 tiene una música que está bastante bien, aunque me parece que no es la original, o sea, la de la máquina. Y por lo demás, bueno, es aceptable, pero comparado con la de Amstrad, nada, porque la de Amstrad es muy buena. Esta es la versión que yo siempre digo, que es lo que demuestra que los ordenadores 8 bits, como dice John Cortázar, exprimidos al máximo, pueden dar de todo. Esta era una conversión que aprovechaba la Astran de unas maneras impresionante. Creo que salía de la mano de Sales Curve, acompañado con Binary de Sing, y yo recuerdo lo de la música, era clavada la recreativa, pero alucinante, era buenísima, estaba súper bien hecha, incluso tenías voces digitalizadas, y la música estaba firmada por un tal Tini, que yo no os puedo decir más, solamente ese eso. Y que el juego se las apañaba muy bien. Supongo que la versión de Spectrum estaría igual, Javier, al tener solo un botón, atacabas y dejando ese botón pulsado y dándole hacia arriba, el muñeco subía, ¿no? Este Joe subía hacia arriba. Bueno, no, en Spectrum sí que había una tecla para subir, ¿eh? Una especie de salto grande, otra tecla para magia y sí, sí, había varias. Porque lo he mirado hace nada otra vez y sí, sí. O sea, sí, era distinto. Es que en Amstrad, como digo, con ese botón hacíamos lo de subir, disparar y teníamos, que me parece que era el espacio, asignábamos un botón para la magia. Con ese botón se hacía todo. El único problema de este apaño, que era muy bueno, es que a veces intentando disparar agachado, alguna vez pues te ibas para abajo. Por lo demás, perfecta, o sea, es perfecta. La conversión me parece, pero de 10. Es que se mueve muy bien, el colorido, todo está muy bien. A colación del tema de las versiones esta, bueno, yo como os decía antes, fuera de micro, no jugaba mucho al Shinobi, yo era más de Strider, pero bueno, conozco la licencia y tal, y sí jugué porque lo tenía cuando era un crío el Shinobi de Amstrad, y una cosa que a mí me dejaba loco y me tenía totalmente perplejo es que tenía, lo que has dicho tú antes, tenía voces digitalizadas, solo te cantaba al inicio de la misión, si mal no recuerdo mucho más, pero en un Amstrad ya era todo un logro. Me gustaría preguntarle a Javier, este tipo estas voces digitalizadas, por llamarles algo, porque sonaba fatal, pero joder, podía reconocer la voz, es habitual en ordenadores de 8 bits como el Amstrad o como el Spectrum, y debe ser un infierno de programar o de implementar algo así. A ver, habitual tampoco, ¿no? Pero había juegos que sí lo utilizaban, pero casi siempre eran cosas muy breves, así, vocecillas, y bueno, se escuchaba como se escuchaba. Yo recuerdo, por Javi, ejemplo, si... Ay. No, yo sí, recuerdo sí. Que las voces digitalizadas las usaban. Ahora mismo me vienen a la cabeza Robocop y Chichachiku, de los de Ocean. Esos usaban voces digitalizadas en 8 bits. Muy sencillitas, como tú comentas, pero sí. Pues verdad. Sí. Sí que recuerdo el THQ, es verdad. Pero estas voces no eran un palo a la memoria, sobre todo para una máquina de este estilo, como por ejemplo el Amstrad, eran 128K y además iban semicriptados en dos bloques de 64, si mal no recuerdo. O sea que tampoco podías hacer maravillas con eso. Sí, sí, tengo entendido por los programadores cuando he hablado con ellos que pillaba mucho recurso. No hay, por eso era algo que se utilizaba muy poco y casi siempre. Fíjate que es en presentaciones, en momentos todo está quieto. ¿Sabes? Porque si no me parece que saturaba el tema. Claro, no podría con todos. A lo mejor durante el juego poner una voz iba a ser demasiado. Claro, porque yo me acuerdo un juego de Spectrum, bueno, que también está en el resto de 8 bits, que se llama Feeders and Monty, que cuando sale una voz, a veces el juego durante ese segundo estaba como paradito, ¿sabes? Pero es muy breve, pero... Por eso te digo, y juegos como el Robocop es al principio, no afecta, o es al principio aquello de que dice las directivas y luego cuando acabas la misión dice Robocop, pero luego ya se funde en negro y pasa a la siguiente fase, con lo cual Es eso, que casi nunca estaba integrado y todo en marcha. Porque por eso, porque comía mucho recurso. Claro, pantalla estática y basta. En el Shinobi era igual. Era, si mal no recuerdo, una pantalla gris que te ponía misión 1. Y la voz decía exactamente eso, misión 1 o misión la que fuera. Sí, pero bueno, mira, al menos tenías eso. Porque en la versión Spectrum, que yo recuerde, no tenía ninguna voz. No tenía, ¿no? No la pusieron. En la versión Spectrum, no. Para mí que no lo hicieron el mismo, aunque... el mismo, los mismos programadores exactamente, no lo sé si lo hicieron, aunque si no viene teoría sí, si no viene Spectrum, sí, Javi, pero... no, que si no viene Spectrum creo que era de Mastertronic. Sí, sí, sí, sí, es Mastertronic, pero por lo visto Mastertronic era la que lo la compañía que lo editó, aunque como programadores sí que pone Sales Curve, o sea, los mismos que tú has dicho. Uh-huh. Pero no sé, o se mataron más en la versión Amstrad, o bueno, a veces mira. No, igual que otras compañías se mataban más en el Spectrum, pues aquí se lucieron, y lo hicieron muy bien, además. ¿No había un juego de fútbol para Spectrum que tenía voces digitalizadas de Ultratumba? No sé, ¿no será el Fighter? No es el Mitchell o el Emilio Butragueño, que además como las voces quedaban, o lo que fueran, quedaban cargadas en memoria, tú quitabas el juego... Y a no ser que apagabas el ordenador, seguías oyendo Ultraqueño y cosas así. Chendo y cosas. Voz, me parece. Niña del exorcista. Estás confundido con la versión PC. Sí, la versión PC. Es la versión de PC. De Mitchell, era la versión que tenía. Sí, porque la versión Spectrum no tenía voces. Y creo que ningún 8 bits. No, me parece que solo tenían el pitido del inicio, no te digo más. La versión que dices, Dani, es la de PC, que era muy parecida a la de Spectrum porque estaba en CGA, cuatro colores, y igual por eso es que son clavadas, vamos. Sí, sí, sí. Pero tenía psicofonías, ¿no? Sí, sí. Sí, más o menos. Bueno, se entendía muy robótico todo. Muy. Sí, sí, bueno, muy en plan robótico. En consola sí que era más común oír ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Dragon Ninja de la NES sí que tenía alguna voz digitalizada cuando decía Stage Clear, aunque claro, tenías que echarle mucha imaginación para oír eso y no para oír ¡ah! Sí. Mira, ¿te pareces al de los bárbaros? Bueno, cambiando ya de tema, yo creo que nos estamos desviando un poco, a lo mejor, no sé. Y sí que había juegos de Master System, lo que sí que se podía oír alguna vocecita o alguna tal, pero también sonaba lata pura, pero bueno. No sé si es porque tenían algo más de memoria o... No sabría exactamente decir cómo o por qué. Bueno, siguiendo las versiones de Shinobi, si os parece bien, acabaríamos un poquito por encima las de 16 bits, Atari, Amiga y PC. La de PC yo no he jugado, he visto vídeos y es horrorosa, pero horrorosa. Atari ST sí que la tengo y me parece una conversión muy por debajo de la de Amstrad. Gráficamente es parecida, la música eso sí está clavada, pero tiene un scroll muy brusco y a veces el juego es muy lento. No sé si la de Amiga será igual, pero yo ya os digo que de todo lo que es los sistemas informáticos me quedo con la versión de Amstrad. ¿Alguien, aunque sea en emulador, ha jugado la versión de TurboGrafx, ya saltando a los 16 bits? Sí, sí, es verdad, sí. La Nintendo DS en el emulador de TurboGrafx, que además lo comenté hace poco, es maravillosa la conversión. Y una cosa, esto que es desconocimiento, ¿salió en Mega Drive? No, este Shinobi como tal no llegó a aparecer en Mega Drive, cosa curiosa porque el hardware... Cosa rara, tipos. ¿No? Sí, sí, es... Es una cosa que está en Golden Axe, están todos, y este precisamente no. Es curioso eso. En Mega Drive estaba solo la segunda parte, ¿no? Sí, lo que hizo Sega fue prescindir de este Shinobi para Mega Drive, aunque lo sacó para Master System, y un poquito más tarde lo sacó para Game Gear, que tuvo dos versiones. Sacó de Revenge of Shinobi en el 89, que más o menos era muy parecido a este Shinobi, no a nivel gráfico ni de mapeado, pero sí lo que es a nivel de juego. Yo recuerdo los Shinobi de consola 16 bits de Mega Drive. No sé si en Revenge of Shinobi era así, porque jugaba bastante poco, a pesar de que lo tengo ahí original, está el cartucho por aquí encima. Pero el... Recuerdo que en Shinobi 3, que a ese sí le di bastante caña, los shurikens eran limitados. O sea, tenías que hacer acopio de ellos durante el nivel, y lo que utilizabas como arma principal era la espada, con lo cual primaba bastante más el cuerpo a cuerpo. Y lo que es el sistema de juego así en general cambiaba bastante con con respecto a la recreativa. Aparte de que no tomaba el diseño del protagonista del Shinobi original de System 16, sino más bien el que luego utilizaría la propia Sega en la recreativa Shadow Dancer. En este Revenge of Shinobi también los shurikens eran finitos, se gastaban, como tú dices, la tercera parte que salió para Mega Drive, impresionante este Shinobi 3, Return of the Ninja Master, que además en el Shinobi 3 podías correr, podías darle dos veces hacia adelante, corrías y pegabas unos estacazos con la espada tremendos. Y como tú dices, además Shadow Dancer, que se considera también segunda parte de este Shinobi, salió en el 89 también, pero para System 18, una placa bastante más potente que la System 16 y que era una auténtica maravilla. Yo sé, pues me pega unas viciadas, pero vamos, brutales. Yo recuerdo eso, en las versiones estas de consola salieron posteriormente. Aparte de todo lo que dices, por lo menos Revenge of Shinobi, es que no sé si aquí alguien lo habrá jugado un poco más, pero como yo lo he tocado bastante poco, no sé cuál sería este tema de juego. Yo muy poquito, poco parecido, sí. El Shinobi 3 recuerdo que cambiaba muchísimo, los niveles eran mucho más largos, no era exactamente un juego más difícil, pero sí que te sometía un poco más de desgaste, por eso los niveles eran muy largos, había enemigos bastante duros. Por otro lado, tenía una dificultad un poquito más equilibrada, eso sí, porque yo creo que no te mataban al toque, sino tenían que darte varias veces para que te mataran, y tenías más recursos tácticos a tu alcance, podías utilizar armas a distancia, como shuriken, podías utilizar la espada, como dice Ignacio, corriendo mientras usas la espada para dar golpes más fuertes, y no sé, de todas maneras... A mí siempre me gustaron estas versiones de consola que la de recreativa, sin desmerecer esta última, claro. Si tuviéramos que buscar un juego de Shinobi más parecido al original, tenemos que volver a usar un recreativo y volver, no sé si era 1989 con Shadow Dancer, que introducía una cosa bastante interesante, una especie de arma secundaria bastante, bastante interesante, que era el perro. Ah, el terrete, que útil era, terrete blanco, parece que era un husky o algo así. Bueno, que en este estado de hacer lo que hacía el perro era una especie de apoyo, cuando tú le dabas hacia abajo ya el botón, el perro se lanzaba hacia los enemigos y lo retenía un rato para que tú te los pudieras cargar, y si no lo hacías, estos enemigos mataban al perro y lo convertían en chiquitito hasta que volvías a coger una bomba, porque en este Shadow Dancer, en vez de niños, rescatábamos bombas, que más o menos es lo mismo, pero ese pequeño cambio. Sí, de hecho el uso del perro había que tenerlo bastante bien dominado. Hombre, no había que hacer un doctorado precisamente, porque era sencillamente, cada vez que atacabas agachado, el perro se lanzaba automáticamente, no tenía que hacer nada más. Lo único que había enemigos que estaban parapetados detrás de cajas, detrás de muros y cosas así, y era prácticamente imprescindible utilizar el perro para porque como en el momento en el que el perro los atacaba y forcejeaban con él, se quedaban de pie, tú ahí ya podías darle. Pero si no era así, en muchos más casos era imposible. Y aparte, el perro solo podía retener al enemigo, como dice Ignacio, durante un espacio limitado de tiempo, unos 2-3 segundos era lo que te daban. Si no, el enemigo le daba así una tollina al perro, con la mano abierta, una hostia de padre, lo dejaba ya pequeñajo y tenías que esperar a que creciera o bien rescatar como pudieses a puros huevos una bomba. Vale, además este Shadow Dancer también fue convertido a un montón de sistemas. Tengo que decir antes de que se me olvide que la música de Revenge of Shinobi en Mega Drive estaba hecha bajo la mano de Yuzo Koshiro. O sea, que yo he dicho antes que la música de este juego del Shinobi de máquina recreativa era muy buena, pero en Mega Drive sonaba de la hostia. Y en la tercera parte sonaba pero estupendamente. Y volviendo a lo que estábamos comentando de Shadow Dancer, las conversiones que hicieron en 8 bits, volvemos a lo mismo, tanto en Spectrum como Astra, menudas conversiones más bestiales. Sí, es cierto, la versión en este caso es al contrario de Shinobi, y el Shadow Dancer es una versión muy buena, es bastante superior a la primera parte. Es que estaban clavadas, Javi, o sea, aprovechando lo que era el Spectrum y el Astran, clavadas, eran pero perfectas. En Amstrad era igual, exactamente igual. Era igual que la de Spectrum, pero con más colorido. El tipo de juego era igual, tenía exactamente todo donde estaba la de Spectrum, pero con algo más de colorido. El scroll era muy parecido, tanto para bien como para mal, pero la máquina es que estaba implementada perfectamente. Pues mira, el Amstrad con la saga Shinobi tuvo una saga de las mejores, ¿no? Posiblemente. Uh-huh. Este Shadow Dancer también vendría para Master System, que creo que lo comentamos hace un poquito, que a mí realmente esta conversión me parece gráficamente brutal, pero con una dificultad elevadísima, te quitaban el perro y había cosas que no estaban en la máquina recreativa, como llamas en el suelo y tal, que tenías que saltar y tenías que apurar mucho. Y la versión de Mega Drive, una pedazo de versión, la de Shadow Dancer en Mega Drive, que cogiendo las premisas de la máquina recreativa, era bastante diferente. Sobre todo, bueno, sobre todo a nivel gráfico, era, vamos... Yo la versión de las versiones casas de Shadow Dancer solo he probado la versión de Master System, que intentaba ser igual que la recreativa. La versión de Mega Drive se despegaba bastante, tenía una ambientación así como futurista, extraña, muy espectacular, bastante más que la recreativa. La versión de Master System era muy parecida a la recreativa original, de hecho a mí me parece una conversión bastante meritoria, sobre todo a nivel gráfico, con la salvedad de que como la Master System solo podía mover un número bastante limitado de sprites a la vez, se ahorraron el del perro y tú solamente tenías que permanecer agachado hasta que el iconito del perro aparecía en la parte inferior de la pantalla, dabas al disparo y el perro aparecía, y si no recuerdo mal, en lugar de retener al enemigo para que tú le dieses un golpe o le tirases un shuriken, directamente se lo cargaba. Ahora mismo no estoy muy seguro. Gráficamente la versión de Master System, Dani, es espectacular, ¿eh? Creo que es de lo más parecido que puedes encontrar una recreativa en Master System. Los sprites eran grandísimos, estaba muy currada. De la versión de Mega Drive, que los cambios con el perro seguía nuestra espalda, pero en vez de agacharnos y darle un botón, teníamos que dejar este botón pulsado, se llenaba una especie de círculo en la parte inferior de la pantalla, y cuando lo soltábamos, el perro salía a toda prisa, enganchaba al personaje y simplemente teníamos que matarlo. El tema este del perro, muy a lo de Two Rides. Es que siempre agarro para casa, ya sabéis. No, os iba a decir yo que el tema este de Shadow Dancer era de Usgold, ¿no? Sí, la conversión es en ordenador, en los demás no lo sé, pero en ordenador sí que era de Usgold. Vale, pero es de Sega, ¿no? Lo que es la recreativa. La recreativa original es de Sega, sí. Vale, no, vale. Es que sabiendo que los niveles intermedios también tenía aquí estas fases bonus, que en lugar de ser... con aquellas cintas en las que venían ninjas, era una especie como edificio, ¿no? O una vertical, o que saltaban encima. Sí, me parece que se llaman pagodas, que es esta especie de casa divididas en varias plantas, y van saltando, iban bajando hasta que te pillaban. Otra fase de bonus que jamás completé. Es que yo tengo mejor recuerdo de este Shadow Dancer que del Shinobi. Era más difícil, ¿os acordáis? Que el Shinobi este. Es que básicamente eran iguales. O sea, yo los veo básicamente iguales. Aquí tenías lo del perro, que era muy útil. Y básicamente era que eran muy parecidos, o sea, sustituían a los enormes con cimitarras y escudo que decía Dani antes por unos tíos delgadetes, pero que también con escudos que te los tiraban, ninjas que aparecían, los enemigos eran... Es que la máquina era muy parecida, era una evolución a nivel gráfico más que otra cosa. Una cosa, que habéis hablado de las fases de bonus, ¿alguno de vosotros las lograba pasar? Yo jamás. Yo ya he dicho que no. Yo en el primer Shinobi, sí. ¿Cómo lo hacías? Con mucho cuidado. No, en serio, en el primer Shinobi algunas sí conseguía pasarlas, sobre todo hacia el principio del juego, otras sencillamente imposible. Y en Shadow Dancer creo que nunca llegué a terminar ninguna. Lo que creo recordar es que en la versión de Master System la fase de bonus cambiaba un poco, porque en la versión de recreativa era bastante espectacular, con esa fase puesta en perspectiva, con las nubes en el cielo moviéndose y un montón de ninjas moviéndose también muy bien. Y la versión de Master System, si no recuerdo mal, era sencillamente el protagonista cayendo en caída libre, matando ninjas en el aire. Una cosa rarísima. No sé si alguien lo recuerda así también o me estoy yo liando. Hostias, pues ahora que lo dices, sí, Dani, porque en la versión de Mega Drive de la tercera parte de Shinobi, la fase bonus era a lomos de un caballo, si no recuerdo mal, y lo que tú estás diciendo me suena un montón, y no sé si es de lo que comentas del Shadow Dancer en Master System, sí, podría ser. O es de Shadow Dancer en Master System, o a lo mejor me estoy liando en Shinobi 3, porque ahora mismo tengo un cacao mental en la cabeza tremendo. Son muchos títulos, además hay que recordar un par de títulos que salieron exclusivos para Master System, el Cyber Shinobi, una versión que a mí me parece, creo que como al resto del mundo, bastante regular. ¿Qué se puede comentar de este juego? A nivel malo, que el scroll era muy brusco, el scroll es horroroso. A nivel bueno, que teníamos varias armas, teníamos que ir recogiéndolas conforme íbamos avanzando. Y poquito más puedo decir de este juego. A mí me pareció bastante regular. Y el otro juego que salió exclusivo para Master System sería el Alex Kidding Shinobi World, que sin tener nada que ver con Shinobi era, vamos, tenía guiños por todos los lados. Bueno, nada que ver. Era muy parecido. Las primeras fases eran prácticamente un calco, o sea, la música de la primera fase de Alex Kidding Shinobi World era la música del Shinobi. Era la misma. Luego, y los enemigos que te salían desde el, saltaban desde un, como es la segunda fase, la segunda pantalla o la primera fase, creo que es, que vas por una especie como de puerto que salían del agua los enemigos, también te salen en el skid, joder, los enemigos del agua. Tenías lo de las espadas que eran boomerang, a mí me recordaba mucho, o sea, me parecía eso como una especie como versión cartoon de Shinobi. Y de hecho fue el primer juego de Master System que me terminé, tengo muy muy buen recuerdo de la skid en Shinobi World. Además tenía cosas chulas como lo de colgarte de las farolas, que empezaba el muñeco a girar, sí, y podía dispararse y rebotar contra las paredes y todo. O sea, a mí me, es un juego que me gustaba muchísimo, el Shinobi World este. Y era difícil también, de cojones, porque tenías cuatro corazoncitos, recuerdo, y los malos finales se extraían también. A ver, y esta saga también tuvo versiones en la portátil de Sega, en la Game Gear, y va a entrar ahora mismo el señor Javi, que ha estado ocupado hasta ahora, porque él se ha pegado unos vicios bastante asombrosos. ¿Qué tal, Javi? Buenas, ¿qué tal? Sobre todo al segundo. El primero, puedo decir tranquilamente que no lo toqué, pero el 2 era de estas veces, pues bueno, cuando éramos chavales y comprábamos la consola o tal, y teníamos un juego para todo un verano o todo un año. Pues ese fue el Shinobi 2 para mí. Y bueno, lo exprimí a tope. Y me resultaba muy curioso porque yo conocía el primero. Que bueno, el primero es manejabas un ninja y avanzar y poco más. En este la mecánica ha cambiado un poco. Porque creo que igual que en el primero, en este, en el segundo, también tenías varios ninjas, cada uno con su arma y su habilidad. Tú empezabas, creo que siendo el rojo. Y a partir de ahí tenías que ir salvando a los demás ninjas y a su cristal asociado. Cuando tenías a todos los ninjas y a todos los cristales, ya pasabas a la fase final y ahí terminabas el juego. Curioso, pues eso, que digamos que las fases no tenían un orden, pero tenías que rescatarlos en cierto orden para poder acceder a algunas partes. Porque, por ejemplo, solo el ninja amarillo podía caminar sobre el agua, por ejemplo, si mal no recuerdo. Entonces, pues había partes en las que estaban completamente llenas de agua y ahí, si no tenías el ninja amarillo, pues no podías, por ahí no podías pasar. Entonces no es que tú podías elegir empezar por donde quisieras, pero había partes que se te quedaban cerradas hasta que no rescatases a cualquiera. Luego, en cuanto a la factura técnica, vamos, pues no deja de ser un juego de Game Gear, pero bueno, que los gráficos desde mi punto de vista eran la caña, eran, siempre me parecieron, no sé si así lo serían, como tipo Mortal Kombat, así sacados como de imagen real, tanto los ninjas que llevabas como los enemigos. Y la música y los niveles, recuerdo que había un nivel como por un valle que tenía varias líneas de scroll en el cielo, que las nubes pasaban a distinta velocidad, otra que era como una especie de templo típico japonés, como muy detallado todo. Entonces por eso le tengo muy buen recuerdo, porque le saqué mucho jugo, vamos. A mí me parece un juegazo, además molaba mucho lo que tú comentas, las habilidades de los ninjas. Me acuerdo que había uno que tenía un garfio que se enganchaba a los salientes y había, nada más empezabas a jugar y coño, estabas en un risco, veías hay un saliente y un risco en el quinto coño y decías, ahí va, y cómo narices llego al otro lado. Y era cuando jugabas más y rescatabas al otro ninja que tenía lo del garfio, cuando ya llevando ese ninja podías echar el garfio, engancharte a ese gancho y llegar al otro lado de la pantalla. Era un juego muy muy completete, la verdad. Sí, completo y muy rejugable, porque yo que sé, otros, pues no sé, tipo Sonic, te echas ahí el vicio y se acabó. La cosa es que en este, como siempre tenías ahí el tema de decir, bueno, ahora tengo el amarillo que puede caminar sobre el agua, pues vuelvo sobre mis pasos, repaso las pantallas a ver en cuál había algo con agua que se podía usar, o lo que dices tú de los garfios, que creo que era el azul, creo que era el azul que tenía un gancho, y que es que luego además cada uno tenía una especie de habilidad especial. Había el amarillo, podía ser temporalmente inmune, el azul se convertía en un tornado, no sé qué más había, el rosa iluminaba pantallas que estaban completamente oscuras, que era imprescindible para pasarte algunas pantallas que estaban completamente oscuras. Entonces tenía ese elemento que le daba mucha vida y mucha, por eso, mucha rejugabilidad. Y para ir acabando, creo que el único Shinobi que nos queda es el Shinobi X o Shinobi Legends en el 95 de Sega M7, que solo salió para Saturn. Este Shinobi era muy fiel al Shinobi original, usaba gráficos digitalizados totalmente en plan Mortal Kombat. Me recuerda que he estado pensando en el nombre y no me acordaba. Este juego que sacaron de Mortal Kombat de Sub-Zero, totalmente gráficos digitales, muy respetuoso a lo que es el Shinobi original, con vídeos digitalizados en Sega Saturn, sin cartucho y sin nada, que no está nada mal para ser una Sega Saturn con sus pixelotes, pero un juego bastante, bastante, por lo menos a mí me parecía buenísimo. Lo único que era muy difícil, me acuerdo que en la segunda parte, cuando empezabas a saltar por unos árboles, era horroroso, porque cada vez que te caías tenías que volver a empezar desde el principio. Pero es un juego que yo recomiendo desde aquí a todo el mundo que tenga una Saturn, se tiene que hacer con él. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado la saga Shinobi. Creo que hemos hablado bastante, creo que hemos comentado muchas versiones. Por supuesto, siempre nos dejaremos alguna que vosotros hayáis probado, que hayáis jugado. Ya sabéis que tenéis que mandarnos los correos con, en este caso, que Shinobi nos hemos dejado. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de Game Boy Advance en el 2002, me parece, que no me gustó nada, por eso no lo hemos mencionado, pero igual a ti que nos estás escuchando, te gustó. Así que mándanos un correo. Javi, ¿a qué dirección tiene que mandarnos los correos? La dirección es programa@fasebonus.net. Bueno, pues hasta aquí el repaso de la saga Shinobi. Como hemos dicho en el sumario, vamos a dedicar unos pocos minutos del programa a tratar un género que tanto Javier Ortiz como a mí, como a algunos miembros del programa, nos gusta mucho. Son los juegos en vista isométrica, que creo que la técnica Filmation fue lo que llevó este tipo de juegos a lo máximo. Así que, Javi, yo quiero recordar que el primer juego que vi con esta técnica fue el Nightlord de Ultimate, por supuesto, pero que antes que este estaba el Land Attack, ¿no? Quiero recordar. Sí, bueno, era un poco más primitivo todo hecho, pero sí, era el Land Attack, aquí llamado Hormigas. La gente lo conocía más por Hormigas, y hecho por Sandy White. Un juego que el personaje más o menos estaba en el centro de la pantalla casi siempre, y en lo que se movía era más el decorado. Una cosa que luego el Filmation 2, que bueno, primero tenemos que hablar del Filmation, sí, cogió también. Pues sí, podemos hablar un poco del Nylor, que fue el principio, que fue lo que generó todo, que lo crearon los Stamper en el 84, los Ultimate o Ultimate, ¿cómo lo decimos? Porque aquí todos lo conocíamos como Ultimate, ¿no? Yo por supuesto, Ultimate. Eso Ultimate seguro. Y Filmation, no Filmation ni cosas raras. Era así. Ay. Sí, sí. Pues nada, lo único, mira, sacaron el juego, la perspectiva isométrica, lo que tenía diferente a, por ejemplo, Land Attack, es que aquí podías interactuar con objetos, cosa que en el Land Attack no, estaba todo más evolucionado, digamos. Y bueno, y además el personaje que se transformaba en hombre lobo tenía una serie de detalles muy novedosos que además es que el juego fue un salto, fue en el 84 en un 48K, que es que no, fue impresionante. Si estamos además hablando, hay una estamos sí, hablando sí. del 84, es que es una barbaridad. Claro, y además hay una historia que no se sabe muy bien. Bueno, es esas cosas que circulan, que esta es la tercera parte de una saga de un personaje que se llama Sabreman, ¿vale? Pues dicen los de Ultimate dicen que cuando sacaron el primer juego, que se llamaba Sabre Wolf, dicen que ya tenían el acabado el Nylor, pero que no lo sacaron porque el público no estaba preparado para eso. No sé si es una vacilada, suena un poco a vacilada, pero dicen eso, que lo tenían ya hecho, pero que esperaron, que quisieron dejar un poco más de tiempo y luego sacarlo. No sé si es leyenda o no, pero bueno, eso teóricamente tenían el juego un año acabado antes, no sé si un año o por ahí, y que para no pisarse sus propios productos lo dejaron ahí aparcado. Decían eso, como para no pisarlo, y como diciendo, uy, es muy avanzado, no sé. Te lo puedes tomar como una fanfarronada o no, pero bueno, la verdad es que la gente esta eran muy buenos y cada juego era mejor que el anterior. Eso sí, para mi gusto, el Filmation fue su consagración y un poco su final, entre comillas, porque a partir de ahí solo sacaron Filmations. Toda su imaginación se fue a pique. O sea, bueno, más que a pique, es que ya se habían fijado en Nintendo y ya querían ir a Nintendo. Y ya dejaron empezaron a hacer Filmations, que no licenciaron nada, con lo cual cualquiera podía sacar un Filmation, porque no sé si se puede registrar una técnica de programación, pero si se puede, no lo hicieron, y si no lo hicieron fue un error garrafal, porque todo Dios sacó Filmations. Un error como compañía, pero para los usuarios, joder, Ocean, bueno, o Imagine, claro, aprovechó sí, esto sí. A lo máximo. ¡Ay, qué bueno el de Movie! El de Movie, sacaron un par de años después de la mano de Imagine, que era muy en la línea también, no sé cuántas pantallas, 200 pantallas o algo así, totalmente cine negro, que creo que además estaba programado por una sola persona, por un ruso, no me acuerdo el nombre, y que incorporaba lo de los iconos debajo de las pantallas, que eso era algo, vamos, nuevo, con mucha novedad por aquel entonces. Sí, quizá era más videoaventura pura, porque el Nylord tiene elementos un poco más de arcade. Bueno, arcade de saltos, me refiero, digamos. Pero sí, era también un juego muy... Moby era un juego muy... con una ambientación muy, muy, muy sublime, muy bien hecho en ese sentido. Pero bueno, no nos podemos olvidar también, como tú has dicho, de Ocean, del Batman o del Head Over Heels, que fueron muy buenos y un salto, sobre todo en lo visual, muy bestia respecto a los de Ultimate. Muy, muy impactante. Y bueno, y tampoco te puedes olvidar de Firelight, que fue otra videoaventura muy buena. O es que hay muchos. Nosferatu, otra videoaventura. De Ocean era también el Great Escape, este, la gran evasión. Otro juegazo. Sí, el primer juego de eso, de Filmation, que realmente me llamó la atención mucho, fue eso, el Great Escape. Sí, porque fue un ese juego es otro de una ambientación. Es que parece mentira que en 48K se pueda hacer algo tan, tan bien hecho. Pero y encima es que... Además, Javi, en este tenías que tener unos horarios. O sea, en los demás ibas a tu libre albedrío, menos en Nylord, que bueno, tenías ese cambio de hombre lobo a persona, pero aquí tenías que seguir unos horarios y hacer unas cosas cuando los oficiales nazis te los mandaban. Sí, sí, se podría decir que el juego iba a su bola. O sea, tú... él hacía lo que los presos iban haciendo... lo que tenían que hacer durante el día. Y tú podías ir por el campo de concentración moviéndote, pero si luego volvías al camino de los demás presos, te dabas cuenta de que ellos seguían unos caminos. Incluso podías medir tiempos para hacer ciertas cosas, saber cuándo están en un lado o en otro. Estaba muy, muy, muy bien hecho ese juego. Batman, como comentábamos antes, de Ocean, de la mano de solo dos personas, quiero recordar, de Joe Ridman y Bernie Drummond, que era el grafista, ¿no? Sí, muy sí. Hicieron este, bueno, además del Mass Day 2, que este se sale del tema porque es de fútbol y no es Filmation, pues sí, lo hicieron ellos dos. El Batman tiene unas 150 pantallas y el Head Over Heels, que fue el siguiente, tenía una 321, me parece, si no me equivoco. Y sobre todo en estos juegos la mejora fue sobre todo lo visual, que fue un salto muy grande. Y había una cosa muy graciosa, que era aquello de, por ejemplo, en el Batman, que cuando estaba parado mucho rato hacía con el pie, no sé si te acuerdas, como hace Sonic en... Sí, en como, Mega Drive. Como que se aburre y empieza sí, a como así, que se aburre. En plan, es que ahí se nota el que cuidó todos los detalles de John Ridman, y además él reconoce que era un fan del Nylord, y que bueno, o sea, es lo que tú dices, no patentar el Filmation hizo que salieran luego juegazos. Bueno, sí, el que has comentado antes y que tú sabes que yo soy gran fan, Nosferatu. Quizás Nosferatu. Para mí el primer juego que me ha hecho tener, no miedo por supuesto, pero sí un poquito de desasosiego. Era enorme ese juego. Sí, lo único malo que tenía era la música en Spectrum, eso sí, 48K estridente, menos mal que se podía desactivar. Pero eso es de doble filo, porque yo juegos con música en tiempo real, o sea, mientras jugabas en Spectrum, recuerdo este y el Kung Fu Master, o sea, que también debe ser complicado de hacer de narices. Sí, sí, realmente sí. Bueno, el Manic Miner no nos podemos olvidar también. Por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, dejaba quitar el sonido y bueno, la música, y con eso te quedabas mejor, la verdad. Y bueno, nos estamos olvidando la abadía del crimen. Por supuesto. Que eso es un crimen, no olvidarla. Que es una filmation sublime también, una ambientación perfecta, unos gráficos muy buenos. Muy difícil para mi gusto, pero un gran juego también. Además, un juego tomado muy en serio. Ya entrevistamos la temporada pasada al grafista Juan del Cal, y era un juego hecho muy, muy, muy milimétricamente. A nivel arquitectónico, él llegó a decir que esa abadía se podía llegar a crear en la vida real. O sea, era un juego pensado hasta el más mínimo detalle, basado en lo de en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Sí, sí, sí, la verdad es que se notaba cada pantalla, cada pasillo, es que estaba todo muy, muy trabajado, muy trabajado. Y luego la ambientación, y salías de ese, tú has dicho el Nosferatu, pero este también capturaba eso, ese momentos de suspense, esta cosa, porque me acuerdo por la noche cuando salía la primera vez el monje con la capucha, que no sabías quién era y te quedabas hostias. Era muy bueno, la verdad es que estaba muy bien ese juego. También recuerdo un salto muy evolutivo, como has comentado, la técnica Filmation 2. Yo recuerdo al que más horas le pegué que usaba esta técnica, era el Gunfring, este que estaba basado en el oeste, que además era muy gracioso. Sí, el Gunfring fue el segundo que lo utilizó, el primero fue Nightshade, pero el segundo es, para mi gusto, mejor. El Gunfring es que es más divertido, es de más arcade, digamos. Tienes que buscar al malo, luego ahí cuando lo encuentras haces una especie de duelo que cambia de filmation y se vuelve en 2D normal, y un punto de mira, las de disparar, está muy chulo eso también. Pero vamos, ya fue posiblemente de los últimos ya de gran calidad de Ultimate. A partir de ahí ya Pentagram, bueno, todos aquellos que salieron ya no, ya estaban en otras cosas, los Stamper. Sí, porque ya emigraron a Nintendo, ¿no? Ya dijeron que habían hecho todo lo que se podía hacer en ordenadores y se fueron para Nintendo. Sí, bueno, dicen aquella historia de que al principio Nintendo no quería saber nada cuando se presentaron, pero dicen que llegaron con una carpeta con un desensamblaje de lo que era una Nintendo por dentro, en plan, mirad, sabemos lo que es vuestra máquina, y o nos dejáis trabajar para ella, o nos hacéis caso, digamos, o igual vamos a otros sitios. Y dicen que a partir de ahí Nintendo abrió la puerta, eso dicen. Esa otra leyenda que no se sabe, bueno, ahí está. Y sí, y bueno, lo primero que hicieron fue el Race Pro-Am, que ya era también isométrico, un coche en circuitos, y era muy divertido ese también. Era para la NES, si no me equivoco. Para NES también hubo un juego que usaba técnica isométrica, que aquí hay mucho amor y mucho odio con Dani, con el Solstice, ¿no, Dani? Sí, a ver, Solstice no era de Ultimate, no era de Rare, que fue toda esta gente pasó a llamarse Rare años más tarde, empezaron a trabajar para consolas, se hicieron barbaridades como Battletoads y cosas así. Solstice era de una compañía, se llama Software Creations, que fueron los responsables también de la secuela Equinox para Super Nintendo, ese no lo caté. Y también para Super Nintendo hicieron lo que es para mí un juegazo de plataformas, que era Plock. Y este Solstice tenía una banda sonora magnífica, yo creo una de las mejores que se han oído para NES, a pesar de que tenían bastante poca variedad de melodías, pero sonaban realmente bien, exprimía el MIDI de la consola o chips de sonido de la consola al máximo, y cortesía del señor Tim Follin, que yo creo ya lo hemos mencionado por aquí alguna vez. Maestro. Yo recuerdo que Solstice era un juego, no sé exactamente en qué consiste la técnica Filmation, es decir, no sé si consiste solo en esta perspectiva isométrica y en el control adaptado a esta perspectiva isométrica, pero sí que es cierto que tenía un corte muy clásico, incluso en el momento en el que salió. Creo que salió en el año 90, 91, o sea, fue un juego bastante tardío de la NES, y nos transportaba eso a aquellos clásicos de Spectrum o de ordenadores de 8 bits, porque había de terminarlo del tirón, era un juego enormemente difícil, algunas salas de las que había, si mal no recuerdo, 250, proponían puzzles complejísimos, en plan de coge este objeto, llévalo aquí, o incluso había salas en las que tenías que recoger objetos que te podían hacer servir de plataforma, tenías que saltar, darle a un botón para hacer uso de ese objeto, solo puedes llevar un objeto a la vez, además, en cuanto abandonabas la sala, ese objeto desaparecía, y ese objeto aparecía debajo de tus pies, aprovechar el momento para pegar un salto o esperar a que bajaba bruscamente de bloque en bloque, esperar para alcanzar una cierta plataforma, o había salas con enemigos, que el mago protagonista del Solstice está totalmente indefenso, o sea, no tenía ataques, solamente tenías para ese juego tenías el ingenio y un par de cojones, porque la sensación de indefensión que te daba no era exactamente un juego de miedo, ni muchísimo menos, pero te daba una sensación de indefensión que te sometía a una presión tremenda. Y ya te digo, todo eso te lo tenías que pasar del tirón. La máxima ayuda que te daban en ese juego eran moneditas para continuar el juego que te daban a lo largo del inmenso mapeado del juego. Había no sé si 4, 5, 6, había un número muy limitado de ellas. Y se supone que en ese juego tu misión era reunir, no recuerdo si los 6, creo que eran 6 fragmentos de un báculo, porque necesitabas con él enfrentarte a no sé quién, que había secuestrado a la princesa secuestrable de turno. Y yo, a pesar de las horas que le eché a ese juego, lo más que llegué a reunir creo que fueron 3 de los 6 fragmentos del bastón. Y eso cuando ya llevaba una cantidad de horas en ese juego ingente. Y digo que tengo una relación amor-odio con ese juego porque a mí, yo lo jugué relativamente tarde. Un amigo me dejó una NES cuando ya tenía la Mega Drive. Me pareció indecente que ese juego no tuviese ni la posibilidad de salvar partida, ni passwords, ni nada. Porque, por ejemplo, con esta NES que me llegó, también estaba, por ejemplo, el Faxanadu, que tenía un sistema de passwords absolutamente demencial, que creo que algunos ocupaban 3 y 4 líneas de caracteres con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos así raros, pero por lo menos eso era mejor que nada. Y yo recuerdo que me pillaba unos cabreos tremendos, porque llevaba 100 y pico salas, y yo, joder, por fin me está saliendo una partida de puta madre. Llegaba a una sala con un enemigo, se me jamaba, o llegaba a una sala con un puzzle que parecía que lo había hecho un puto psicópata, ni había por dónde cogerlo, y yo recuerdo que el cartucho estuve más de una vez a punto de tirarlo por la ventana. Y bueno, yo ya en esa línea, aunque bueno, utilizando esa perspectiva, aunque no tiene absolutamente nada que ver, por eso estamos hablando de juegos de estrategia, yo querría hablar de los Tactics Ogre, o que eran de Square Enix, el Final Fantasy Tactics, que también utilizaba perspectiva isométrica con unos gráficos así de... ¿El mejor juego de estrategia de la historia? Sí, si se me permite añadirlo, yo también lo creo. Yo de Final Fantasy Tactics digo un poco lo que digo de Chrono Trigger. Square Enix no ha hecho un juego mejor que ese, y desengañémonos, no lo va a hacer en su puta vida. Y bueno, ya de otra compañía, de Nipponichi Software, está la saga Disgaea, que también son unos juegos realmente cojonudos. Y además, no solo la perspectiva, sino la forma en que están construidos los escenarios y los sprites de los personajes en plan super deformes, pequeñejos, recuerda también un montón a aquellos clásicos de Spectrum. Como clásico de Spectrum llevado un poquito más para adelante, Javier Ortiz, sí. ¿Qué puede salir cuando Ultimate, en ese tiempo Rare, se junta con John Ridman y Bernie Drummond en una Game Boy? Pues mira, se puede decir que se cerró el círculo. John Ridman era ídolo de Ultimate y al final acabó trabajando para Ultimate, siendo Rare, claro. Y bueno, salió un juego de unas 500 pantallas y siguiendo los esquemas básicos de los juegos Filmation de la época de los 8 bits, pero con música in-game, o sea, y fondos así más vistosos, con luces y todo eso. Estaba bastante más trabajadillo, pero bueno. Y mira, este sí, curiosamente, este juego sí que tiene códigos para... Precisamente habéis hablado hace un momento de códigos, mientras que los antiguos no, los de 8 bits, no recuerdo ningún Filmation con código ni nada por el estilo. Al contrario, te los tenías que acabar del tirón. Y vamos, tela marinera. Yo me acabé el Batman y el Head Over Hills, pero me costaron tiempo, muchas horas, pero me lo pasé muy bien con ellos, la verdad. Un gran juego el Monster Max, por eso, yo os lo recomiendo. Lo tengo aquí, lo tengo en la cajita aquí delante, es muy chulo. Y por cierto, que está editado por Titus también. Rare Titus es una unión bastante curiosa en este juego. Hombre, yo recuerdo Monster Max, tengo entendido que junto que con Fire and Forget 1 y 2 es de lo poquísimo decente que ha hecho Titus, en mi opinión, porque ha hecho mierdas infames como el Superman de Nintendo 64 y el Wild Street, Dani, díselo al tamaño. Sabíamos, iba a salir. Y el Titus de ya Fox está, ya, basta, por favor. Titus de Fox / Blues Brothers / 78.000 juegos de plataformas clónicos que hizo, de los que el único que se salvaban eran los dos Prehistoric, quizá porque había que hacer algo un poquito diferente. Y bueno, eso a lo mejor si me apuras, la versión de Super Nintendo de Prehistoric, porque la versión de ordenador era casi lo mismo. Era casi lo mismo. Bueno, a mí el Titus de Fox no me parece tan malo. Está bien. Sí, pero es que... No tenía nada que... tampoco, o sea, era una plataforma sin más que he sacado ahí, metido con cazador y sin más, o sea... Era resultón, pero poco más, o sea, luego hicieron 38.000 juegos con la máquina de hacer churros, igual que ese, pero bueno, yo creo que muchas compañías tuvieron épocas así, no sé, yo creo que no les merece tanto, pero vamos, lo de Titus ya era sangrante. Yo quiero ver atrás un momento para hablar un poquito del... esta perspectiva isométrica que a mí era una perspectiva que me parecía muy atractiva. Cualquier juego que diese así me entraba por los ojos, ya lo veía, y así me compré uno que se llamaba Murder, que era de como una especie como de resolver asesinatos así, bastante chusco la verdad, pero eso por ver sobre las casas con el jardín, los muebles, todos los personajes andando así por los decorados me encantaba, y quería sacar una que a lo mejor no conocéis, una aventura gráfica que se llamaba Sanitarium. Qué grande. Y es una gozada, se maneja con ratón y es una aventura gráfica pura y dura, ¿sabes? No tiene nada de eso, porque vamos a hablar del Veil of Darkness, del Shadowrun también, que son juegazos, pero tío, si te gustas aventuras gráficas y dices, mira, no me gusta el rol, no me gusta la aventura, no me gusta tal, quiero jugar a una aventura gráfica de toda la vida, Sanitarium, que yo creo que es el 97-98, y es muy muy buena ese juego. ¿Qué tres CDs más bien aprovechado? Hostia, se me había olvidado totalmente de esto, que es un juego que te gusta, pero no sé por qué lo bloqueas. Genial, Altamir, o sea, juegazo. Lo único que llegó en inglés totalmente, que luego sacaron un parche. Sí, hay un traducirlo. Parche que yo jugué, sí. Porque de hecho hay un puzzle que es bastante complicado. Bueno, es un acerado, hace falta tener un bastante dominio del idioma, pero con el parche no hay problema. Y sobre todo esta perspectiva yo creo que se adaptó muy muy bien en los juegos de estrategia, como decías, de Final Fantasy, me está acordado yo del Fallout Tactics y del UFO también, que eso, que generalmente estamos acostumbrados a que el personaje vaya en el centro y el decorado se desplace, y en estos tú con el ratón te desplazas por todo el escenario y tienes al personaje en donde esté, y sí que me gusta mucho el tema ese. Bueno, juegos de tablero como HeroQuest se pasaron con esa perspectiva. Sí. O el Cruzada Estelar, que es también, vamos, corta y pega de HeroQuest, casi. Sí, la verdad, y estos también salieron. Bueno, en 8 bits, yo por lo que puedo decir, es que en 8 bits ver un juego en 3D fue bestial. Porque claro, pasábamos de un Manic Miner, que es un juegazo, vale, pero pasar a ver algo en 3D era increíble. 16 bits, no sé, quizá ya estabais más acostumbrados a ver cosas más bestias, pero nosotros, vamos, flipabas cuando lo veías por primera vez, aquello moviéndose en tridimensional, era vamos, el summon. Tengo una pregunta, Javi. Antes hablaste de que la gente de Ultimate decía que, aunque podían haber sacado antes, esta técnica no la sacaron porque la gente no está preparada para verlo, algo así. Eso y dijeron. Ya hablando del Sabre Wolf este, que yo recuerdo que aquel juego era, tenía más colores que ningún otro que hubiese visto, porque estaba pensando en un... Sí, era muy colorista. Sin embargo, estos juegos, yo recuerdo, el Great Escape era blanco y negro, o sea, no había más colores que esos. Técnicamente tenía alguna dificultad, pues meter mucho colorido en este tipo de juegos. Por ejemplo, el Batman o el Night Lord, sí, eran rosas o amarillas las pantallas o azules. Es que en Spectrum eso en color no se podía mover bien. El intento más parecido que hicieron fue el Nightshade y no acababa de... Y además, si ya de por sí el motor del Filmation tenía... que a veces si la pantalla estaba muy cargada tendía a enlentecerse, tú imagínate eso con color, es que... Pues es, no. Además el Spectrum por sí, el color, ya sabes, Javier, que manejándolo era un poco horroroso. Y todo. No, es que recuerdo Batman, que cuando ibas solo por la habitación iba toda leche el muñequito, pero cuando estabas en una habitación que había ya eso, pues pistones o cosas que se movían, ya iba más despacio. Exacto, quieras que no, en si encima hubiera tenido... Es que claro, no se podía. Ordenadores como MSX o los 16 bits... sí que podían hacerlo, incluso el Amstrad metía algunos colores más, pero bueno, 3-4 me parece, no se podía hacer mucho más. Yo recuerdo el juego Street for Cobra, Javier, de la misma compañía que Nosferatu sacó, que también lo sacó en el 86, usaba esta técnica, tenía mucho color, pero a veces era lento, pero algo horrible. Claro. Sí. Es que claro, tenías que el equilibrio, velocidad, jugabilidad y todo eso, lo más sensato era posiblemente el monocrono en Spectrum. Yo creo que esto va más por capacidad de máquina, porque Dani, el juego de Nintendo que comentabas antes, tendría un colorido estupendo, supongo. Pues no era para tanto, pero sí que tenía un bastante más colorido y sobre todo ralentizaciones cero. Sí, yo creo que va más. Se movía más lento, se movía muy fluido. De todas maneras, también es cierto que la mayor parte de las habitaciones eran de un pantallazo, o sea, no había scroll en este tipo de juegos, que yo recuerde. Entonces, de todas maneras, eso es cierto, la versión de este juego de NES, el Solstice, sí que había salas que tenían un mogollón de elementos en pantalla y no se notaba tampoco ningún. No llegaba a ir lento ni a ir a trompicones ni nada parecido. Se jugaba de forma bastante fluida en general. Claro. Sí, mira, precisamente con el Filmation 2 lo que intentaron fue acelerar el tema y por eso hicieron que se movía el decorado, tú no te movías, tú estabas siempre en el centro y lo que se movía era todo lo demás. Era, y aún así, bueno, en Gunfly lo consiguieron hacer bastante veloz, pero a causa de bueno, igualmente monocrono, no se podía hacer más. Bueno, pues si os parece bien, vamos dejando este mini especial que habrá que retomar con más tiempo, porque esto parece, esto es en plan pregunta del 1, 2, 3. ¿Qué juegos de técnica isométrica recuerdas? Si salen cientos, si no miles, vamos, es una auténtica barbaridad. Immortal, HeroQuest, Cruzada Estelar, el que ha comentado Altamai, Sanitarium, hay una cantidad brutal, pero vamos a dejarlo aquí y también os dejamos, como siempre, el correo para vosotros, programa@fasebonus.net, para que nos mandéis todos los correos y nos digáis, yo jugaba este juego y me gustaba mucho, os lo habéis dejado, así que ya sabéis, dejamos por aquí esto, por el momento, y pasamos a la siguiente sección. Se ha escrito un mail. ¡Se ha escrito un mail! Bueno, tenemos aquí una cantidad de cartas, Javi, estás inundado de cartas, ¿no? Estoy que no de abasto, pero bueno, poquito a poco iremos sacando adelante todo lo que nos enviáis. A ver, empezamos con un tocayo de nuestro speaker, pero en este caso se escribe Nacho, no Ignacio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece así? Bueno, bien. A mí me parece bien, seguro que nadie le llama Nacho, ni Nacho es Nacho, ahí no hay Nacho con TX ahí. Nacho Massa, no sabemos si será familiar de Felipe Massa, que dice que le tenemos loco con el tema del cierre de los podcasts. El tema, no el tema de que los estemos cerrando, sino el tema musical. Que necesita saber cómo se llama y quién es. Que el Shazam no se lo encuentra. Y que si no lo encuentra, se va a volver como el niño loco alemán. Otra, pues si lo hace, que se grabe. Sí, claro, que se grabe, pero ¿cuál es el tema de cierre? Por lo menos en la temporada pasada, ¿era? Lemmings in Love. Lemmings in Love. Poniendo eso ya tiene que aparecerte por algún lado. ¿Este era de Pornofonique o era el otro? No, es de Pornofonique. De Pornofonique. Ambos. Eso, eran los dos. Pornofonique. Es acabado en qué. Pornofonique. Dice que dejando los histerismos, que fantástico el segundo programa, que el Monkey le flipa y la sección de cine de Wario se parte todo el culo. Completo. Esperemos que en horizontal. Recomendación. Jesucristo Cazavampiros. Vuestra vida jamás será igual después de ver esta peli. Podéis ver algún avance en YouTube. Es enorme esa película, es enorme, en serio. Enormius. Sí, es para verla, de verdad, es para verla y yo, eso sí, recomiendo verla con alguien, por Dios, porque ver ese bodrio uno solo, si con la que comentamos hoy hemos estado a punto de abrirnos las venas, yo creo que con esta directamente te suicidan dándote cabezazos contra la pared hasta que te salen los sesos. Y por último nos pide un análisis del Dustin. Yo me apunto a eso, pero ya es uno de mis traumas infantiles ese juego. Yo, juegazo, de Dynamic, juegazo. Sí, muy bueno el juego este, y además, eso sí, sin la ayuda, difícil de acabar, ¿eh? La verdad, no lo acabé jamás, fui incapaz, me quedaba atascado, había una especie como de indígena de color que se te cruzaba en el camino y no te dejaba avanzar. Bueno, una vez que salías de la cárcel, evidentemente. No te faltaba tanto, joder, faltaba. Un juego, tío. No digas eso ahora. Yo lo que terminé, pero ya te digo, alguna ayudita tuve que mirar porque era difícil. Vale, el siguiente correo es de Javier Paz. Nos dice que enhorabuena por la nueva temporada y por el salto a la radio. Y nos da un consejillo, del cual pues tenemos que tomar nota, la verdad, siendo sinceros con nosotros mismos, tenemos que tomar nota. Y es que dice que cuando hagamos algún análisis deberíamos rejugar el juego, o si no tenemos tiempo, por lo menos ver algún let's play, algún gameplay en YouTube. Que a veces se nos nota que hablamos de memoria y el tiempo hace mella en los recuerdos. Hombre, el tiempo no, más que nada el tiempo, algunos aquí, el alcohol y las neuronas que van perdiendo con la edad, que eso también cuenta. Que dice que sí, que la filosofía del programa es anti-guión, pero de vez en cuando no hace daño ponerse serio. Pues yo le doy la razón, es verdad, que hay programas en los que vamos ahí dando palos de ciego y a nosotros, claro, nos queda bien, pero igual cuando lo escucha la gente, les patina un poco. Entonces, entonces este programa le va a encantar. Sí, sí, pasar una versión. El, calla, calla. Como el de Mortal Kombat, todo este tipo también. Que fue del estilo. Pero bueno, pues reconocemos que sí, que nos lo tenemos que probar un poquito más. Y si nos lo dicen, que aceptamos críticas también. Aceptamos críticas. Todo esto dice que viene a cuento del análisis de Ocarina of Time. Que con la cantidad de cosas que se pueden decir del juego, el análisis fue bastante light. Imagino que si lo hicisteis así es porque no tenéis tiempo para extenderos. Pero por eso digo que en juegos con mucho que decir es mejor organizarse un poco. Sí, lo haremos. Que sí, que el juego a veces es los juegos muy extensos, que es imposible que decirlo todo en menos de 8 horas, pero se nota muchísimo la diferencia entre improvisar y organizarse. Bueno, intentaremos alcanzar el punto medio entre improvisar y organizarse, y ya que nos mandas esta crítica, qué mejor que nos mandes tú un audio correo comentándonos, intentando no preparártelo mucho, pues un juego así al azar. A ver qué tal te va. Hombre, vale. hay que decir, Javi, que también volvíamos de vacaciones. Teníamos un horario, íbamos, pues es que claro, cambian ciertas cosas. Claro, ¿no? El jet lag, el viaje, las copas, todo. Claro, claro, hombre. Que lo de correo va en serio, y no solo por Javier Paldo, digo por todos, que nos podéis mandar los emails, nos los podéis mandar hablados, tampoco os enrolléis mucho, que nosotros lo ponemos así ahora del tirón y directamente os comentamos. También podéis mandarlo en MP3, ¿vale? Lo mandáis a programa@fasebonus.net y ahí también nos vale. Siguiente. Yo pensaba que le estabais diciendo a este señor que nos mandase un audio correo diciéndonos lo que nos habíamos dejado en el tintero comentando el Zelda 64. Yo pensando, joder, pero ese audio correo tiene que ser de menos de 4 horas o tiene que incluir menos de 200 cosas. O sí, lo va a tener que subir al BitTorrent para que lo... se puede hacer un podcast él solito, solo con eso. Solo con estas cagadas, sí, probablemente. Tercer correo de un habitual, Luis Guillermo del Corral Mazorra. Otra vez, es que nos gustan sus correos, no es que solo nos escriba él, ya lo dije en el anterior programa, me parece, y ahora lo repito. Magnífico programa, pero lo de las Dreamcast a la basura, ¡arg! ¡Qué dolor! ¡Madre mía, qué dolor! ¡Qué dolor! Y sí, de acuerdo, me aburrió lo que había hasta ahí, era mi primer juego en 3D y no me aclaraba, lo reconozco, no pasa nada, le puede pasar a cualquiera. ¿Que no te gusta la aventura original? No sé a quién se refiere. ¿A quién no le gusta de aquí la aventura original? A ver, no es eso. John y yo, sí, John Cortázar y yo, dijimos que era la que menos nos gustaba. Porque las demás es que son cojonudas. Que hay mucha diferencia de decir que no nos gusta. Simplemente es la que menos nos gusta de aventuras a ver. Eso que quede claro. Vale. Pero si es divertidísima. Joder, que recuerdos. El maldito enano Meluba, el Fito, incluso Chalungas el Troll. No me entero lo que está diciendo. Le tengo muchísimo cariño. Sobre la sección de Samudio, pequeña aclaración. Time and Magic es una trilogía de aventuras conversacionales, no un juego solo. Bueno, si tú lo dices, la verdad. ¿Alguien aquí sabe si es una trilogía o es uno solo? Sí, sí, que después de mirarlo, sí. Yo pensaba que era solamente un juego, pero no, es una trilogía. Vale, que también nos gusta que nos escribáis corrigiéndonos. De la diosa de Cozumel se le ha olvidado citar a Quill el loro cagón. Bueno. Y a Seth Casallón, Chichen Itza es fenomenal. Y el AMC, brutal. Qué vicio, señor, qué vicios. Yo estoy de acuerdo con el AMC, es brutal, es buenísimo. Y de Chichen Itza yo sigo quedándome con la primera parte, con la diosa de Cozumel. Yo también. A ver, aquí teníamos algo para David, porque nos habla sobre el enemigo del ojo. ¿Alguien recuerda cómo llamaban David y sus amigos al ojo? El ojo. El ojo. El ojo. El ojo. ¿Y al de las letras cómo llamaban? El letra. El letra, muy bien. Pues dice que el ojo es idéntico a un monstruo de una serie japonesa que no citaré aquí para apabullaros. Pues citará, ¿qué más da? Ya que escribes no citaré aquí, escribes el nombre que no puede ser mucho más largo y ya está. Pero el diseño es clavado. Por cierto, que de versiones perdidas, la de Spectrum de Toki es mítica, uno de los griales del mundo videojueguil. Sí, es cierto. En el juego que se vieron imágenes en revista, pero que nunca se ha encontrado, ni parece que se vaya a encontrar. Igual quedó en unas capturas y punto, ¿no? A ver, ya se verá. Continúa hablándonos de la película de cine de Wario que tanto nos gustó a todos, Ichi the Killer, y nos dice que no la ha visto. Pues no la ve, no pasa nada. Deduce que es mala y punto, deduces bien. No como otras de la sección, que al menos te puede reír un poco. Una cosa, y aquí ya nos manda una sugerencia, ¿qué tal algo sobre periférico retro? ¿Cómo es no tan conocido ratón para Spectrum, por ejemplo? A ver, yo lo de la película, yo no la veo mala. Simplemente la veo mala para cine de Wario, pero yo la película no la veo mala, mi punto de vista. Y lo del ratón del Spectrum, yo creo recordar que con el Archie Studio se podía usar este ratón, Javier. Sí, sí que se podía. La verdad es que sí. Y por cierto, respecto a la película, yo soy de Ator. Ator for President. Sí, Ator encaja mejor en cine de Wario, pero eso no convierte, según mi punto de vista, siempre a Ichi the Killer en una mala película. Simplemente no es una película para tratar en cine de Wario. Claro, es que es otro palo, es otra cosa. Pero aquí es más pelis, más casposilla, más. Ya te daremos, ya hablaremos contigo luego. Con la de los todas. Bueno, me callo. Cuarto correo de Full Factory, también otro habitual. Este verano me he pillado dos Mega Drives licenciadas, una con aspecto de mando arcade con un slot SD y otra similar al AT Games Sega Mega Drive Twin Pad Player 2008. Toma con el nombre, pero con los mandos inalámbricos. Ya lo comentaré en la Jarpedia. Recordemos que este usuario, Film Factory, lleva una especie de Wikipedia sobre hardware. Pues nada, si pasáis por allí, igual ya tiene escrito sobre su AT Games Sega Mega Drive Twin Pad Player 2008. Sobre la música, a ver, está bien que pongáis música privativa, pero no abandonar la música libre, que ellos necesitan la voz que vosotros les dais. Además, propongo que abráis una sección del programa que habléis de músicos que se basen en música o tonos de videojuegos y música electrónica usando máquinas no comunes de hoy en día. Vamos a ver, si nuestra audiencia es relativamente reducida, no reducida, pero hablamos de una cosa que, seamos sinceros, no interesa al 100% del mundo videojueguil. Entonces, si hablas de la 360, seguro que tienes más adeptos que si hablas del Spectrum. Entonces, si encima abrimos una sección del programa sobre músicos que se basen en música o tonos de videojuegos y música electrónica usando máquinas no comunes, tela. Lo primero, que yo personalmente no tengo ni puta idea. Y no sé, compañero. Conoce a uno. O sea, tendremos para un programa. Bueno, no pasa nada porque dice que aunque sea una vez al mes, que la emitamos. Este mes, si os sale uno, ya tenemos algo. Nos pasa muchos enlaces de nombres y grupos que bueno, ya los pondremos en la página, porque vamos a probar una sección para dar a conocer estos grupos y hablar de ellos. La cosa es que luego nos corrige también. Dice que no digamos que la música con licencia de Creative Commons o Copyleft es música sin derechos. Porque, y tiene razón, es verdad, tienen derechos, aunque sean Creative Commons o Copyleft. Que dice que ha habido jaleos con empresas porque confunden un poco estos términos y luego no dicen, ah, no, pues esto no tiene derechos. No, sí tiene. Sean raros, pero sí tiene. Es que no podemos saber de todo. Si es que somos de corazón o de pulmón, pero de las dos cosas no. Más claro no se puede decir. Y ya con esto finaliza. No te preocupes, que no te has pasado las 22 pulgadas. Podría ser peor. Correo 5, David Montero Castilla. Saludos, amigos de Fase Bonus. En primer lugar, gracias por el podcast. Lo descubrí por casualidad hace unos meses y he ido escuchando todos los programas del tirón y por orden cronológico hasta daros alcance en este último. Gran putada, porque me había acostumbrado ya a tener lista mi dosis de Fase Bonus y ahora me toca esperar una semana entera para cada nuevo programa. Como nos pasaba a nosotros con Perdidos, Javi, ¿te acuerdas? Pues lo mismo. Tal cual. Oye, qué bien que era compararse con Perdidos, ¿eh? Era así, una cosa por dentro. La verdad es que conseguís amenizar los trayectos en bus con un buen programa que combina a la perfección entretenimiento, muy buenos datos y análisis de nuestros amados videojuegos retro, entrevistas interesantísimas y todo con vuestro buen humor característico que resulta tan contagioso. En definitiva, enhorabuena y que sigáis por mucho tiempo haciéndolo tan bien. Y no acaba aquí el correo, aunque lo parezca. Con respecto al último cine de Wario, nos comenta que cuando vio la película Ichi the Killer con unos amigos, les pasó lo mismo que a nosotros. A la mitad de la película tuvieron que empezar ahí a darle la barrita para adelante, ta-ta-ta-ta-ta, a tope. Y resulta que la vieron porque uno se la había comprado. Entonces dijo, bueno, al final acabó diciendo que vaya mierda, que no la quiero, que tal y cual, y la fue a descambiar. La cosa es que al día siguiente, el chaval, el colega este, les dijo que no, que se había pensado mejor y que se la había quedado, porque no estaba tan mal. Nada, le apretaron un poco las tuercas y ya confesó que es que no se la habían dejado descambiar y se la tuve que dar la fuerza. El pobre, es lo que hay. Y la película en la que iba a cambiar era Los Goonies, que yo me quedo con los Eso Goonies. Eso es verdad, era Los Goonies, que hay bastante diferencia. Nos recomienda que las siguientes películas: Brain Dead, Evil Dead o El Vengador Tóxico. Bueno, Vengador Tóxico ya salió varias veces, ¿eh? Es que son tres peliculones. Esto en cine de Wario, o sea, a mí me parecen tres peliculones. Por votación ya va bien, o sea que puede ser que alguna caiga de aquí a poco. Y otra sugerencia dice que podíamos hacer algún programilla con nuestros rankings personales de mejores juegos en diferentes plataformas y algún monográfico sobre aquellas consolas que marcaron nuestra infancia. Pues sí, poco a poco, si lo que pasa es que ideas nos sobran, lo que nos falta es tiempo, porque es que a este paso, hombre, si nos pagaseis un poco igual podríamos hacer un programa al día, pero está la cosa complicada, ¿no? No sé cómo lo vean mis compañeros, yo creo que no... Sobre todo Albert, igual Albert, no sé, se tiene que dar a las drogas otra vez. De eso de los rankings, estuvimos haciendo algo de Mega Drive hace poco, que a ver si lo rescatamos y ponemos alguna otra plataforma, pero sí, la idea era un poco es hacer un poco rankings nuestros y los oyentes de los top 10 de cada plataforma. Algo se hará. Pues ya para terminar, pues nada, nos manda un saludo y que seguirá escribiendo para darme trabajo. Pues eso espero, que escribáis todos, que nos mandéis todos los correos y audio correos que queráis a programa@fasebonus.net. Así que hasta aquí los correos. Cine de Wario. A ver, ¿qué hemos dicho antes? Javier Ortiz Carrasco, te invitamos aquí, a nuestra casa, y nos insultas, descaradamente. ¿Qué propuesta has hecho? Hombre, un peliculón para la sección Los Bárbaros, que por cierto tú me recomendaste, eso no lo dices. Eso es mentira, no. Pero aún así vamos a hablar de Los Bárbaros en el 87, de la mano de Ruggero Deodato, que por lo que ha comentado el señor Javier Altamair, es el director de Holocausto Caníbal, ¿eso es verdad? Pues sí, pero a mí esa fue una película que me impactó terriblemente cuando la vi siendo menor, claro, o sea, la de Holocausto Caníbal fue una película que me marcó mucho, así quedamos. Y de hecho también dirigió La Lavadora Asesina o Teléfono Mortal, que espero que veamos en el cine de Wario próximamente. Pero ¿cómo el director de Holocausto Caníbal puede grabar antes Los Bárbaros? Madre mía, qué joder. Diversidad, Los Bárbaros también marca, ¿eh? Eso es diversidad de grabación. Y sí, de hecho es eso. Este tipo de directores italianos se dedicaban a plagiar mucho y yo creo que aquí está claro que es un plagio de descarado de Conan el Bárbaro, ¿no? Es un plagio de Ator, que no es lo mismo. De Ator. Y lo que me preocupó fue que tras ver la portada, y no sé quién propuso, sí, está invitada a verla un amigo, y dije, joder, como invito a un amigo mío a ver esta peli, no sé qué va a pensar de mí, así que no, pasé de verla con amigos. Los pierdes y la ven. Uy, o no, o igual los ganas. Se te acerca mucho. Sí, también. Yo la vi con mi hermano y la verdad es que yo solo era un rollo, ¿eh? Pero con mi hermano nos partimos. Ay, los Ortiz Brothers. Pero vosotros, porque sois culturistas vosotros, si no, no sería tanta gracia. Vaya. Qué peligro tenéis los dos. Bueno, Los Bárbaros, a ver, ¿cómo empezamos este análisis resumen cachondeo total? Yo me lanzo si queréis. Oiga, lánzate. Es que parece que siempre lanzo yo. Lanzo yo. Venga. A ver, porque yo me he enterado, ¿no? Un poco, voy a decir un poco así, la sinopsis un poco por encima. Porque me he enterado, parecía que había una especie de poblado, ¿cuál era el nombre? De poblado. No me acuerdo, un poblado. Llamémoslo X. Bueno, había un poblado, ¿no? Que tenía un reino que cambió un rubí por una montaña de oro. Porque por lo visto ese rubí tenía unos mayores tesoros de la humanidad conocidos, cosas como la música, la creatividad, vamos, que tenía una montaña de oro y al final acabaron convirtiéndose en un circo, vaya. Una buena inmersión, esa es una buena inmersión. Sí. Yo es lo que pensé cuando lo escuché. Que se lo digan a Teresa Raval, ups. Bueno, y hasta aquí puedo leer, porque no hay más. Es que es todo lo que todo lo que he podido sacar de lo que dura la peli. Hasta que te has dormido, ¿no? Ah, míralo, cómo sale aquí. No, el que se ha dormido ha sido yo. Hombre, pasan más cosas, pero ya sería ir salteándome toda la peli. Lo mejor ir un poco por orden. Claro, okay. Bueno, empieza con una. El comienzo es muy rápido. Es muy rápido porque hay una. Ya en sí, porque hay una persecución, por eso rápido. Hay una persecución. Ya hay una persecución con caballos. Ahí mientras te cuentan la historia que comentaba Héctor de que si unos tíos habían cambiado una montaña de oro por una gema que no sé qué. Una mierda de rubí que no vale para nada. Una mierda de rubí que seguro era mejor. Yo creo que es mejor el oro que un rubí, por muchos poderes más. Era una especie de rubí mágico. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Pero porque digamos que era una especie de tribu que eran todos trovadores, trapecistas, porque vamos, era eso, vamos, el circo del sol, vaya. Sí, perroflautas. una tribu de hippies y ya está. Hippies y perroflautas, ¿no? Básicamente. A mí lo que me encanta eso, que van por ahí cada uno. que van todos en la caravana haciendo cada uno sus cosas, uno dando vueltas, el otro te dando el cuchillo a una tía. Lo típico de los circos, ¿no? Como van por la calle ahora mismo, si eso no hay más que verlo. Hay que comentar que tenían, en la época hasta en la que vivían, eran los únicos que podían moverse libremente por todo el espacio de la tierra esta que tuvieran ellos. Tenían, digamos, salvoconducto, no sé si tenía algo que ver con el rubí este. Pero el caso es que eran los únicos que podían moverse de un lado a otro sin que les pusieran pega. Eran una especie de, no sé, diplomáticos, cónsules del pasado. Estaban de gira. Eso es. Y nada, en la persecución esta es el preámbulo al resto de la historia de los bárbaros realmente, porque es cuando en esa cuando digamos termina esa persecución, que hace una especie de rey malo malísimo, rollo, no sé, el típico malo de la película, vamos. El típico malo de la película es el que acaba medio chantajeando a la reina de estos perroflautas, la cual le pide, por favor, que si no mata a estos gemelos que se habían encontrado ahí no sé dónde, que si no les mata, que ella será su esclava siempre o algo así. Entonces él dice que vale, que mientras él viva, que no les matará. Pero claro, esto es como todo, hay que leer la letra pequeña. Dice, vale, vale, yo no los mato, pero les voy a separar y a meter en una cárcel a hacer trabajos forzados hasta que crezcan. Dos cosillas, Javi. De primeras, el malo se parece un montón a David Bowie. Sí, estos parecidos que siempre digo. Y la segunda, que cuando va a coger a uno de los niños, que te lo has dejado, que le mete un bocado, le arranca tres dedos. De verdad, el bocado. A ese niño le caben los bocatas de lado en la puta boca, no me jodas. De todas maneras, respecto a los parecidos, esta película está llena de hermanos feos. Porque está el malo es el hermano feo de David Bowie, y uno de los perroflautas de nómadas de la tribu es el hermano feo de Adrien Brody. Es el hermano de Adrien Brody, pero en el papel de hijo de Marilyn Manson y princesa Amidala. Sí, no, exacto. Era la choche, tío. ¿Qué coño es eso? La choche, coño, la de cámara café, la limpiadora de cámara café, tío. Es igual. Cierto, yo te iba a decir que se parece al Gonzo de los Fraggles, pero después de lo de Héctor. A mí, desde la parte de la persecución, me encantó cómo luchan contra los malos, los artistas de circo. El traga fuego, les escupe fuego, el que lanza cuchillos, les lanza cuchillos. Yo esperaba que, como el malabarista les tire bolos, les cojono la risa. Y en efecto, hay un momento en el que la malabarista se va detrás del malo maloso, del hermano feo de Bowie, para darle una hostia con un bolo. Hay un momento que sacan una cachoballesta. Sacan una cachoballesta enorme que digo, joder, al que le enganchen con la flecha lo revientan. Pues disparan la mierda a la ballesta, que clavan una flecha en el suelo donde salen dos mierdas de palitos donde los caballos se tropiezan y se caen. Eso es un arma bien aprovechada. Ya te digo, lo de la ballesta además es que es impagable el momento en el que sacan la ballesta, es como su arma definitiva, como su arma secreta tal. Sacan la ballesta, con lo cual ya todos los malos la han visto, y se ponen a cargarla. Tío, carga la ballesta primero y luego la sacas y la disparas, ya sea para que se tropiecen o ensartar a alguien, pero da igual, que no desveles así tus muy mal jugado esa baza fatal. Y otra cosita que se nos ha olvidado, cuando la caravana de estos tíos es atacado por los malos, la reina le confía el rubí a un viejuno, y el viejuno lo que hace es lo siguiente: se tira del carromato, hace un barrel roll, se tira del carromato. Y ya está, delante de los malos. Y es como, oye, ese se ha tirado. No diríamos ver si está muerto o algo, yo que sé, o perseguirle o... No sé, tío, me pareció como muy gratuito, muy raro. A mí eso me sonaba eso a lo de Star Wars, Dani, al principio, cuando tiran la cápsula. Hay una cápsula por ahí, no hay vida, ¿verdad? Pues déjala, que no tiene nada. Pues esto es más o menos lo mismo. Pues claro. Esta escena dura unos 8 minutos o más, ¿no? Me parece que era larguita. Sí, es larguilla, ¿eh? Es cansina ya. Es larga, pero que la audiencia sepa que ya llevamos, pues eso, 10 minutos de película. Y todo lo que ha dado es 10 minutos. Que no es la película, es carne de cine de Wally. Hablamos de cómo crecen los gemelos ahí en una... ¡Hostia! Están picando piedra porque sí. Cómo crecen a lo Conan, vamos, clarísimamente. Sí, ¿no? a lo largo y a lo ancho, ¿no? Conan en una rueda de molino. Dice, crecieron hasta convertirse en hombres, pero no en hombres normales, en bárbaros. ¡Qué bueno es! Con dos cojones, Que yo... ¡Hostia puta, pero es que esos tíos estaban todos petados, macho! No, hombre, yo he dejado de ir al gimnasio, yo me he borrado este mes y me he comprado, con lo que me he ahorrado, me he comprado un bloque de granito de 3x3 y un pico, y eso es lo que me voy a dedicar ahora. Joder, si eso se pusieron así, solo picando piedra, macho, ¿para qué quieres ir al gimnasio y para qué quieres proteínas y creatina y la hostia? No. Y recibiendo latigazos, ese era el régimen. Ah, sí, que le pillaron manía a los que llevaban casco y demás. ¡Qué bueno sí. eso! Esa soberana estupidez, que como que claro. Que le tuvieran miedo a la gente con... No, que le tuvieran odio a la gente con casco, ponen a pegarles pues a tíos con casco. No, pero Javi, no es por eso. Es que le ponen... O sea, a cada uno le pega un tío con un casco diferente. Uno con un casco negro y otro con un casco dorado. De manera que cada uno coge un odio al mismo tipo de casco. Digamos que uno de los hermanos solo odia el del casco dorado y el otro hermano odia el del casco negro. De manera que cuando crecen y los enfrentan entre ellos para que se maten, cada uno lleva un casco, el casco dorado que son negros, y así se cascan entre ellos porque deben pensar que es el tío que le daba con el látigo, no lo sé. Toma psicología. Hasta que se deshacen mutuamente el casco a hostia y uno dice al otro, ¿tú qué haces con mi cara? Pero no le deshace el casco de una hostia, no. Primero le quita un cuerno, luego le quita un lazo, luego el otro cuerno. Y no os olvidéis del, bueno, el entrenador, por decir algo, el tío del cuerno, el cornudo ese. Es que es increíble las caras que pone. Es que ese sí, yo eso lo llamo el intenso, tío. Es que le entra, se motiva por cualquier cosa. O sea, yo digo, ese tío en un cumpleaños lo tiene que pasar fatal, macho. Ese tío, ese personaje es uno de los malos de Las colinas tienen ojos de la versión antigua, para que la gente lo localice. Ah, y bueno, y Dani, que cuando hablan por primera vez los bárbaros hay que decir que uno de ellos tiene la voz de Ramón Langa. La voz de Bruce Willis. Ellos es Ramón Langa y me dejó alucinado yo. Ay, ay. Lo único decente de esta puta película, la voz de este tío. No sé cuál de los dos hermanos son, el listo del tonto, parecen Zipizape, no sé. En versión original ya tenía que ser, pero malamonda. Si aquí tenemos buenos actores de doblaje, la versión original ya tenía que ser. Uf. La cosa es que después de esto, lo que comentaba David, de que se rompen los cascos, ellos mismos descubren todo el percal. Ven a su ex reina, a la que se les había cuidado hasta el momento del secuestro, la ven ahí a lo alto y tal. La tía no sé si llega a decirles algo, pero bueno, ellos ya suponen que aquello no está bien, entonces deciden escapar. Hablando de que ven a la reina, además, verdad que te interrumpa, pero es que una cosa, ¿cuánto tiempo pasa desde que son niños hasta que crecen? No sé, pero nadie envejece excepto ellos. Claro. O sea, están todos tal cual, yo creo que van a pasar por lo menos 15 años y están todos de puta madre, solo cambian ellos. Bueno. La cosa es eso, que escapan, logran escapar y roban, que si roban unos caballos y que si pin, que si pan. Y a ver, si son unos críos y les han metido en una prisión ahí, o sea, en una cárcel que se llamaba El Pozo o algo así, ¿no? Que también me recordó un poco a nuestro David, con lo de lo meten en una y le llaman El Pozo, ¿sabes? El Fosa. Pues sí, es de, ¿cómo coño sabe montar a caballo? Bueno, eso es innato, son bárbaros. Sí, sí, debe de ser eso. ¿Y cómo coño saben que su antigua tribu estaba refugiada en un bosque? O sea, llega a un bosque y se encuentran a Adrien Brody. Claro. Y a la jamona enjaulada. Se encuentran a la secundaria jamona, que la película gana miles de enteros en cuanto aparece ella, porque hay que ver lo buena que está. Hay que ver lo buena que está y lo buena que sigue estando. Y lo buena que sigue estando, luego hablaremos de ella. Porque eso es importante. Es muy importante. O sea, merecía la pena solo por descubrir a esta actriz. Lo que decía, llegan y se encuentran a la tía está encerrada y tal. La cosa es que luego, pues, su propia tribu les encuentra. Bueno, a mí lo que me llama la atención es cuando escapan y se agachan para ver si se han despistado malos. Cuando digo agachan, digo intentan agacharse, de petado que están los cabrones. Sí, bueno. Sí, les faltó ponerse detrás de unas ramitas o algo, para decir, ya estamos escondidos, porque no sé dónde vas a esconder tú a semejantes terneros. Ya ves. Que cuando les encuentran, no sé qué rollo tienen, ya no recuerdo, pero el caso es que acaban intentando ahorcarles, su propia tribu. Llegan y se encuentran allá a la tía, en la celda, que la tenían encerrada en una celda de palos los de la tribu. Porque se pensaban que los dos habían muerto. Que eran Ratniks, hay que decir que les llamaban Ratniks. Eso, no sé, los Ratniks. Entonces los Ratniks esto dicen, va, pues vosotros los dos habéis muerto, que no sois los gemelos, nos estáis intentando engañar, así que vamos a ahorcaros a vosotros dos y a la tía, hasta que pasa por aquí, no sabemos por qué, pero también la vamos a ahorcar. La cosa es cómo se escapan de ser ahorcados. Es uno de los mejores momentos de la peli. A mí cómo lo consigue el primero, me imagino. El primero lo consigue como el de José Mota, o lo del enroche este de la berrea, o como se diga esto, que empieza a gemir como un... Eso es, tal cual, como un ciervo. Que, a ver, ¿qué pasa? ¿No sabes coger aire sin hacer un ruido de berrear eso? Bueno, el caso es que coge tanto aire o se hincha tanto el cuello que revienta la soga. Y claro, cae. Y luego el otro, pues, se hace fuerza ahí que te cagas y separa los brazos, o sea, rompe las correas que tenían las manos. Y luego, de un tirón, rompe la rama en la que estaban intentando colgar. A un despropósito. Se viene arriba clarísimamente el otro hermano. Sí, el otro dice, bueno, si mi hermano... Y claro, y luego llegan abajo y dicen, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido mi estilo? ¿Qué tal el tuyo? Bueno, pues muy bien, el tuyo y tal. Claro, tiene tela. Y ahí ya es cuando consiguen convencer a los otros de que sí son Randy, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Con la marca esa que llevaban en el cuello. Enseñándoles un tatuaje que llevan en el cuello, que se hubieran ahorrado todo eso si de primera se hubieran dicho, mira, tengo aquí un tatuaje. Tengo aquí la marca. El DNI. Sí. Que claro, digo yo, un tatuaje que no sé yo hasta qué punto será difícil de simular. Eso no sé qué validez tendrá lo de, mira, tatuaje. Ah, vale, eres Randy. Vale, hombre, vamos a ver, si tú lo dices, pero eso te lo has podido hacer ahí en la tienda del rockero este de la esquina. Pero bueno. Oye, y a todo eso, varias veces entre estas escenas aprovechan para marcar musculito y en diferentes momentos que no viene a cuento, pero se ve que el tío lo hace para cuando llegan a la chica está enjaulada en la celda de palos, dice qué chicos tan, qué hombres tan, y empiezan ahí a tirarlos al aire y a hacer el y perdónenme, no soy homófobo, pero hacer el homosexual ahí con los brazos y tal, que es lo que dice el señor Ortiz, que no pega absolutamente nada, o sea, son escenas completamente prescindibles y más de una vez las hacen, esa es la primera de tantas, que es lo mal. sí. Y de ahí ya van a, que no recuerdo, a rescatar, le dicen que tienen que rescatar a su reina, que su reina está viva y que quieren rescatarla. Pero primero que después de eso es ir a comprar armas o intentarlo. Exacto, por lo menos. Eso es. Que van a una taberna de mierda, se llama el Cubo de Sangre, me hizo mucha gracia el nombre de la taberna. Y dice, si aquí venden de todo, o sea, pipas, chicles, caramelos, armas. De hecho, van al primer viejo que se encuentra y dice, ¿qué queremos comprar armas? Para aquí, que yo tengo. O sea, ahí aceptaba seguro. Queremos comprar armas, ven para lo oscuro. Y entonces conocen al tratante de armas de allí, que es un tiparraco, está sentado en una mesa. Que es de 2x2 también el hombre. Sí, es descomunal el tío, y dice, quiero oro. Y dice, vale, y le echa una monedilla de mierda y dice, nana, que esto no es bastante. Pero mira, me se ha ocurrido que nos vamos a echar un pulso y si me gana yo doy armas. O sea, gilipollez, gratuita, porque sí. Como porque... Sí, pero no decía pulso, decía que era duelo de brazos. Y si perdéis, eso, y lucharemos con los brazos y os van aquí a dar hostias, no sea un pulso los maricones. No, y si gano, me quedo con la mujer. Y dice los tíos, vale, así a coro, como... Esto no hay por dónde cogerlo, Dios mío. Nada, se echan un pulso, empiezan a pelearse, no, tú no, venga, yo, no, he hecho yo. Y cuando ven al tío levantarse, ven que le saca como dos cabezas y dos hombros de alto por dos hombros de ancho, y dicen, vale, tú. Hay un pulso, uno de los dos hermanos se cabrea, porque el otro tiene a su mascota serpiente encima de la mesa y le desconcierta y empiezan a... Es que le están poniendo morritos de serpiente todo el rato, tío, al otro, no me jodas. Se dan de hostias, la chica supuestamente averigua cosas acerca del paradero de la reina y de dónde tiene que ir y cómo y cuándo, no se sabe muy bien cómo ni por qué, porque eso se omite totalmente mientras están ellos dándose de hostias en la pelea tabernaria, y se largan de allí sin las armas y sin nada. Pero da igual. Pero han dado unas tortas ahí. Es verdad, es que esa escena es estúpida. Van a buscar armas, se van. Ya hemos calentado, venga. Es más, se van como estaban y sin la moneda de oro, porque la moneda se queda ahí con la mesa rota. Se van peor de lo que fueron. Hombre, ¿qué se puede esperar de un tío que cuando se pone contento se pone... Qué bueno es. Y luego ya está la maravillosa misión de infiltración en la fortaleza de los... Hostia puta. O sea, Solid Snake, retírate, porque eso es... Qué malo es bárbaro. O sea... Una cosa, antes había una escena bastante ridícula, me parece que era antes, que están, no sé si es cuando van a escapar del sitio de la taberna, que cogen uno de ellos, levante un cuerpo, pero es que no sé qué sentido tenía aquello. Un cuerpo en vilo, una tontería. Y se iba para la puerta, luego se iba para atrás. Sí, eso cuando llegaron ya... Eso es en la misión de infiltración, que el otro intenta llevarse una jamona en volandas. Sí, que le quita. Oye, que yo pues nada, pero la jamona esa ya debería llevar varios días muerta porque esta tía se perdía, ¿eh? una cosilla, que es que aclarar que las jamonas estas tenían más hambre que el perro un ciego, porque el otro, el malo maloso, solo tenía ojitos para la reina que había secuestrado 15 años atrás. Y a su resto de su harén le tenía ahí a dos velas. Entonces, claro, estas ven que llegan los ciclados estos y dan palmas, no digo con qué. Pero justo antes de eso, hay un momento en que parece uno de los guardias de por allí ve a la chica, le pregunta, oye, ¿tú quién eres? No, yo la chica, la limpieza, y cuela, y ve a los tíos por allí, y los tíos empiezan a darse un morreo, porque sí, entre ellos. Para disimular. Es cierto. La escena Geyer de la película, que es absolutamente gloriosa. Pero luego lo arreglan escupiendo cada uno al suelo, como machotes que son. Claro. Sí, están musculados y untados de aceite, sí. Bueno. Oye, y una cosilla, porque yo en ese momento ya es cuando me empezó a quedar frito, entonces recuerdo lo del morreo, pero ya tengo ahí todo mezclado y nublado. hay una escena en la que los dos, no sé si están escapando de ese sitio o antes, no lo recuerdo, ¿vale? Pero llegan a una especie como de tienda de campaña o choza que está lleno de pibas dándose el palo. Entonces se acercan a nosotros y empiezan en plan Baby Simpson, en plan mola, mola. Y claro, llega la piba que va con ellos y dice, ah, coño, ya. Y les agarra y se los lleva. ¿Y cuándo sucede eso y por qué? En esta película uno no sabe por qué sucede nada. ¿Cuándo es justo antes de entrar en el harén del malo maloso? ¿Por qué? Porque lo pone en el guión. pero porque está, Javi lo ha explicado. Javi lo ha explicado antes. El pre-harén. Claro. Pre-harén. No es el harén del rey, eso es otra cosa. No, estaban ahí simplemente, no es necesario. Esta película está llena de momentos así. No hay que. Claro, es, no hay que es un poco sí, cine David Lynch. Es gratuito. Pasan cosas y ya está. Es ver, pues no sé, pues Mulholland Drive y esas películas. Pues, bueno, no lo... total, ¿qué pasa, no? Que encuentran a la hechicera después, esta buena. Encuentra el harén después de abrir un agujero en la pared, ¿no? Aparta una roca ahí gigante. Sí, una roca que le han sacado un diorama de Warhammer, pero... Sí, porque debía pesar entre 300 y 500 gramos, algo así. Y de ahí ya es cuando la reina está secuestrada, les dice que tienen que ir a no sé dónde a recuperar el cristal, ¿verdad? Sí, sí, bueno, esta escena a mí me dio un horror inmenso, más que nada porque la reina, en lugar de decirles directamente tenéis que ir a cualquier sitio así a sotoboche, así susurrando y tal, les pide a ellos, venga chicos, contadme la historia del rubí de nuestro pueblo para que todo el puto harén se entere, incluida la zorra esa que está escuchando entre bambalinas. Yo pensaba que era la hechicera mala, Dani. Que yo pensaba que era la hechicera mala y convertida en la hechicera buena para preguntarle, pues esto qué cojones está. No, eso hubiese... No, se ve en un momento de la película una tía pelirroja con el pelo cardado a lo Bonnie Tyler que asoma así la cabeza como una tortuga por la oreja. Y qué lo gracioso, que se berrea de la reina y luego se berrea de cuando la hechicera va para allá por el rubí para quedárselo ella solita, se berrea de la hechicera con el malo malísimo. O sea, es la correveidile oficial. O sea, es el enlace secreto. Sí, sí. ¿Qué es lo que provoca que la hechicera y presuntamente mano derecha del malo maloso consigan antes que nadie el rubí que tenía una serpiente de piedra en su ojo? Antes de que lleguen los hermanos estos y la jamona. Que la escena de llegada a la gruta, hoyo o lo que fuera, creo que puede pasar al libro Guinness de los récords por tener la escena de pelea más corta de la historia, si cabe, porque ya hemos visto escenas cortas, pero esta es más corta aún, porque los tíos se curran, o los tíos, o lo que es producción, lo que es el guión, meten a un monstruo, una especie de mono, bicho simiesco, mezcla entre orangután y cerdo y tal, y ornitorrinco. La cosa es que sale, se gira, le da un espadazo, le corta la cabeza y ya está. Claro, ya está, y después del otro que le coja la cabeza y empiece. Sí, bueno, pero lo que es el papel en sí de ese personaje, que podría haber dado mucho más de sí, podría haber sido un jefe intermedio antes del jefe final y tal. No, no, el papel que tiene es asomar la cabeza, saltar desde un hoyo, caer al suelo, que le corten la cabeza y ya está. Sí, no se supo nada más. Es muy ridículo. Bueno, justo antes de eso, que sí, es una escena ridícula del malo, el que dura el papel 3 segundos contados, 1, 2 y 3. Pues es que antes de ir a la ciénaga donde se encuentran al malo breve, tienen que ir a por las armas mágicas del rey legendario de su pueblo, que me encanta porque es una especie de túmulo al que hay que bajar y tal, porque está semienterrado y hay un desnivel acojonante. Y justo cuando abren el túmulo hay ya unas cuerdecitas colgando dispuestas, como solo falta un cartelito que diga para uso exclusivo de saqueadores de tumbas. Sí, me parece ridículo. Está el rey ahí enterrado con todo el equipo, con unas armas hechas de oro y no sé qué hostias, un montón, casi un faraón egipcio. Que hay que joderse los perros flautas, que se lo montan cuando quieran. Y hay unas cuerditas para que tú bajes, saques la tumba y te largues de rositas. O sea, me pareció un detallazo, ¿eh? Esos riesgos laborales, les obligan por ley a tener esas cuerdas. No pueden dejar que la gente baje a mano, se pueden caer. Es verdad. O sea, anda, que si Indiana Jones hubiera tenido eso en su día. Vaya, pues nada, pues habría quedado una película como esta, más o menos. La cosa es que después llegan a donde se supone que está el ojo con el rubí este, el ojo de serpiente, pero ya lo han robado, claro, porque había ido antes la hechicera esta super mala. Y ahí hay un breve combate, si mal no recuerdo, corregidme si me equivoco, sobre unos bichos que salen del agua, pero que es muy curioso cómo lo han montado esto. Si han grabado o sea, realmente, a ver si me explico. Digamos que lo que pasó de verdad era que el malo estaba agarrado al bueno y se metía en el agua. Entonces en la película lo han puesto al revés, han puesto el metraje al contrario y parece que el bicho sale del agua y les agarra. lo más cutre. Yo supongo que sería, porque como no los verían, al subir el bicho le tocaría el culo o algo a los bárbaros, porque no lo entiendo tampoco, pero se nota. Canta de lejos como el tío, eso, se ve como, además, como el pelaje este que lleva o eso, pues claro, que está puesto para atrás, ahí, pero lo han puesto de otra manera para que dé el efecto de que el monstruo salta del agua y tal. Una mierda. No, y lo gracioso es cuando salen del pantano y dicen, oye, ¿y esos quién eran? No se lo pregunté. Sí, bueno, frases de bárbaros. Sí, supongo, diálogos de bárbaros. Una pregunta que no me queda muy clara, ¿cuándo se come la serpiente enorme final dragón? ¿Cuándo se come la hechicera? ¿En qué momento? Es que la hechicera llega mucho antes que ellos, se roba el rubí, pero de pronto sale el dragón, bueno, dragón, en fin. Bueno, dragón. La cosa esa de corcho pan que chilla, como una fangirl de Crepúsculo, y se los jama. Y ya fundido en negro, y es cuando se los ve a ellos entrando en el túmulo del rey y llevándose las armas. Vale, debe ser mientras... Es que la hechicera, como no sabía toda la historia, se va directamente a por el rubí. Ah, y a las bravas. Claro, luego así le va. Claro, así claro. Le fue. Que los bárbaros se enfrentan con el dragón, dicen, hostia, este es muy fuerte, tenemos que correr. A la chica se le ocurre la idea luminosa de meteos este agujero del suelo, yo hago de cebo, y cuando pase por encima de vosotros... Le abrís la tripa con la espada y el otro con el hacha. Lo que no sé es de dónde sacan la brillante idea de meterse dentro del dragón y decir, ahí va, pero si la hechicera estaba aquí dentro. Se mete en el estómago del dragón, tío. Yo tengo que suponer que como matan al dragón y ellos están en el puto hoyo, para salir, el dragón debe de pesar mucho, dice, pues hacemos aquí un atajo y salimos. Espero que por la boca y no por el culo, espero que por la boca. Bueno, llegado el momento estaba mal, pero es que además cortaron justo casi a la altura donde estaba la hechicera. No sé cómo tienen muy buena suerte estos dos chicos. Oye, curioso el estómago que siempre cambiaba las luces dentro del estómago, ¿eh? Sí, eso también hay que reconocerlo. No, parecía de todo menos un estómago. A mí me recordaba una sala de fiesta. Allí ha estado todo el mundo de fiesta, ¿eh? Siempre había orgías o algo así, ¿eh? Sí, la verdad es que se lo montan bien. Y ya está, de ahí ya recuperan la cosa esta, se la llevan a Adrien Brody, el cual es la escena de las vírgenes ya, ¿no? Si mal no recuerdo. La elección de reina más ridícula que he visto en mi vida. Sí, porque es como, bueno, traed a las vírgenes. Y para salen con dos. Dos. Faltó que alguien dijera, lo siento, es lo que nos queda. dos rubias jamonísimas que dices, ¿cómo coño siguen vírgenes esas dos? Porque serían lesbianas, no me explico. O sea, no sí, me explico. Sí, es lo único que se me ocurre a mí. Y que hay un enano a su lado que se descojona todo el rato. La elección de reina es lo siguiente. Coge Adrien Brody el rubí, se lo pone en el ombligo a la... A la candidata a reina, y si el rubí se sujeta en el ombligo, es la nueva reina. Así, con dos cojones y un palito. Y si el rubí no se sujeta, el enano se ríe. Efectivamente. Exacto. El enano se descojona la risa. Es como, bueno, ¿y a ti en qué te beneficia que no tengáis reina? El enano republicano. El enano era free. Sí, debe ser. Bueno, primera rubia, primer ombligo, pum, se cae el rubí. La otra se va llorando, oh, no hay reina. Segunda, a ver, rubí, ombligo, pum. También se cae, jo. Pues ya no tenemos más reina. Y de pronto Adrien Brody parece que se ilumina una bombillita en la cabeza, señala a la protagonista y dice, tú, jamona, ven para acá. Y la otra se queda así y dice, a ver, yo no soy virgen. Y yo añadiría aquí, y yo, bueno, tío, si ni siquiera están esas tías de tu pueblo, ¿no? ¿Cómo dices, cómo la nombras candidata a ser reina? Porque sí, además, está tu mujer ahí, coño. Si puedes hacer tráfico de influencia, no seas gilipollas. Pues además es estúpido porque la tía le dice, es que yo no soy virgen. Y el otro lo dice, algo así como, que no hay tiempo para esas cosas. No hay tiempo para esas tonterías. Pero bueno, no quedamos que era importantísimo, que eran vírgenes, a ver qué quedamos. Pues nada, ya curiosamente le ponen el rubí se sujeta y todos, se sujeta. Y luego le miran el cuello y anda, si es que también era Ratnik, tú también. Qué casualidad. Casualidad, es el final, otro final más atropellado de la historia del cine. En un minuto se resuelve todo, es en plan, ya está, sí, no, que yo era reina. En la película de He-Man no ha habido ningún final tan atropellado. Es súper, súper rápido. Y es que el final ya está, o sea, pasa eso y se acabó la película, fuera, todo solucionado. Bueno, sí, que se cargan al malo primero. En un combate épico. Que estaban los zipizapas ahí dando vueltas como dos gilipollas. Sí, bueno, con el escudo ese que brillaba y tal, que se lo había robado a Thor, que era el de la película esa. Sí. El malo es el que uno de los dos, creo que el Gore, le mordió los dedos, ¿no? Sí. Que al final fue por eso, porque se cargaron al tío ese, ¿no? Porque sacó una ballesta y el muy gilipollas, después de estar varios años con los dedos cortados, no sabía que tenía los dedos cortados y por eso no podía disparar a puta ballesta, por eso se lo cargaron los otros. O sea, pues puede ser, a tanto ya no llego, pero puede ser. No, sí, si se ve la secuencia, se ve así, coge la ballesta y hace, ¿tú qué? No dispara, no dispara. Yo, no, no es que no dispare, es que te faltan los dedos, gilipollas. Yo es que pensé que se le ve encasquillado. O sea, es peor de lo que yo pensaba. Sí. Bueno, aún así, le tiran la espada a cada uno, lo ensartan y a tomar por culo. Y se acabó. Que eso lo pueden haber hecho antes de sacar la ballesta esa del malo. Sí. Quiero, Madre mía, cómo me alegro de haberme quedado dormido. Que no, que la película es muy graciosa. Es muy graciosa. Yo me he descojonado vivo. Hombre, te partes. Y todo eso y nos dejamos cosas. Y encima la banda sonora, que es otro tema. Vaya músicas, tela marinera, ¿eh? Vaya música. Claro, después de la de Conan o de Carmina Burana. Todo lo ochentero. Qué malas. Pero bueno, con la música, ¿tú no has visto El planeta de los dinosaurios, macho? Ah, bueno, también es verdad. Lo que más he sacado así a favor de esta película fue que me picaba la curiosidad de ver cómo había evolucionado la coprotagonista, que se llama Cara, me parece, o algo así. Sí. Me dio por buscar. A ver, entonces vi el nombre de los créditos y era algo así como Eva Larrue o algo así, Larrue, escrito todo junto, Larrue. Bueno, yo os pido que pongáis eso, Eva espacio Larrue en Google Imágenes. A ver. Y tela, y veáis. La muchacha esta, que es una mujer hecha de derecha con sus 44 años, es una MQMF de libro. De libro. Coño, ya he hecho lo que has dicho y joder, si está... Está como quiere la niña esta. Yo creo que está hasta mejor cuando estaba en la película. O sea, que no contenta con eso, es prima tercera de Jane Fonda. Y... trabaja en CSI Miami, que a mí no me sonaba desde el 2005, o sea, lleva 5 años trabajando en CSI Miami, y ha trabajado también en Robocop 3, en Los Goonies 3, en un montón de relativa fama, la tía, eso, y bueno, no hay más que verla, y creo que esta fue su primera película, es ya lo último que tengo que decir, pero bueno, que joder, que es una mina de fondos de escritorio, esta mujer hecha y derecha, me ha dejado súper sorprendido. Bueno, pues les parece bien, vamos a ir dejando aquí Cine de Wario, llevamos ya bastante, bastante rato, y vamos a ir con la despedida, señor Altamair. Ok, venga, hasta luego a todos y hasta la próxima. Señor Lani. Pues un saludo y hasta la próxima. Señor David. Pues nada, oye, lo de siempre, ha sido un placer estar aquí y nada, hasta la próxima. Señor Héctor. Bueno, ha estado bien estar aquí, aunque sea con todo el resfriado del mundo y demás, pero bueno, ha estado bien, ya ha valido la pena tragarse la película después de todo. Señor Javi. Bueno, pues ha señor estado... Javi, señor Javi, el otro, Javi. A ver, que tenemos un problema muy gordo ahora con el programa este, hay que ponerse el número, Javi 1, Javi 2, ¿o qué? Es verdad. Ah, que un buen programa, aunque lo haya cogido a partir de la mitad. Y solo una cosita de la Game Fest, que supongo que mis compañeros ya habrán dicho todo lo que había que decir. El año que viene, por favor, si la vuelven a hacer, que no pongan todos los stands importantes juntos, que no se podía ni caminar, que el stand de Nintendo estaba al fondo y estaba petado de gente, que no hace falta poner todo lo importante a la entrada, que se pueden repartir, que tenéis sitio de sobra. Javi, el año que viene son 2 pabellones, tío. No sabes lo que has dicho. Bueno, pues mejor. Así tienen sitio para hacerlo mal por duplicado. Ya verás. Nada, para hacerlo peor, si cabe. Nada más que decir. Nada más. Con eso ya he dicho suficiente. Señor Marcos. Bueno, pues nada, lo mismo. Muy buena la película, muy buenos los juegos que habéis estado comentando. Y nada, hasta la próxima. Y para acabar, nuestro invitado, señor Javier Ortiz, ¿qué tal? Pues nada, aquí lo he pasado muy bien. Sois unos cracks. Poco más se puede añadir. Y bueno, si alguna vez queréis, pues aquí me tenéis. Bueno, nosotros estamos seguros todos de que te volveremos a tener en otro programa para que nos hables más del Spectrum, bueno, y en general, y para que nos digas de ver otra película como esta. Oye, que por lo menos nos hemos divertido, hemos pasado un rato alegre, que algo es algo. Y sin el rubí mágico, ¿eh? Y sin el rubí mágico. Está claro, pero bueno. Sí, sí. Bueno, y sin nada más que deciros, recordaros a todos que estamos en fasebonus.net, que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, en Cadena Energía los viernes y en Radio Podcastellano. Así que ya sabéis, aquí os dejamos para la siguiente semana, el viernes nos oiremos, y muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros, y hasta luego.